En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muere más gente por comer mucho que de hambre. Resulta difícil decir cómo calificar esta frase, pero es la lectura que se puede hacer y se ha hecho de la advertencia que esta misma semana hacían las autoridades mundiales. Aquí cuestionamos muchas cosas, desde la razón, la cultura y la historia. Así es La Rosa de los Vientos. Programa que comienza ahora mismo a 1:47 y que estará hasta las 4 de la madrugada. Con los saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Marián Moreno al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Martín Espósito en redacción. Todos tomamos el relevo de nuestros compañeros de Radio Estadio. Desde aquí nuestras felicitaciones para los campeones y también para los subcampeones y para todos los que habéis disfrutado de este intensísimo día de fútbol. La Rosa de los Vientos comienza ahora mismo. Ya sabéis que tenéis en Twitter una etiqueta, nuestro hashtag es #RosaVientos, para que expreséis todo aquello que queráis. Nuestros contenidos, los siguientes. Lo decíamos hace no muchas semanas, parece que estamos en tiempos de una nueva guerra fría. Por un lado Estados Unidos y por otro China, que acaba de firmar un acuerdo. Están en ello, ultimando los últimos flecos con Rusia para el suministro de gas. Y también China esta semana ha sido acusada por Washington de espionaje. Trataremos este asunto en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Los chinos son unos piratas, no cabe ninguna duda, lo diremos, lo demostraremos. Los que no se quedan atrás son los que les han denunciado por ciberespionaje, que son los Estados Unidos, y contaremos y demostraremos cómo Estados Unidos se dedica a espiar al mundo entero, y lo hace no por motivos terroristas, sino por motivos comerciales. También os hablaremos de historia, más de fútbol, de historia del fútbol, con Javier Sanz en Historia de la Historia. Nos va a contar cómo se fundó el Real Madrid, es una historia curiosísima, y por qué la camiseta del Real Madrid es la que es. Pero también os hablaremos de cosas relacionadas con el Atlético de Madrid. Vamos a descubrir asuntos verdaderamente interesantes con él. También os hablaremos de una de las mujeres que más ha hecho por los derechos humanos y de la nueva ley de parques naturales, de Némesis, que así se llama, la estrella hermana del sol, de Kino y Mafalda, de Misterio también, y cómo no, del Festival de Cannes, el festival de los festivales en el mundo de cine. Acaba de finalizar hace tan solo unas horas y hay palmarés. Y por supuesto os hablaremos de los mitos de la alimentación con un científico, con José María Mulet, que acaba de publicar el libro Comer sin Miedo. Pero antes de ir con él, os ofrecemos las primeras pistas para saber quiénes son los personajes ocultos de esta noche. Buenas noches a todos, Bruno, Fernando. Buenas noches. Queridos oyentes, esperamos que además con nuestro invitado, pues todas las resacas, tanto de comida como de bebida, que han tomado nuestros oyentes después de la celebración de esta Champions, pues que no se les indigeste, sino que hagan una digestión divina. Y luego pues sabremos muchas cosas sobre alimentación. Así que estar muy atentos. Pero ahora os vamos a dar las primeras pistas de los personajes ocultos de esta noche. Los dos son estadounidenses. Uno nació en Indiana y el otro en Ohio. El más mayor cursó estudios superiores, pero un accidente le impidió ir a la universidad. Juntos construyeron una imprenta donde publicaban un diario y un semanario. Pero sus ganas de investigar les haría pasar a la historia como personajes de altos vuelos. ¿Quiénes pueden ser estos dos personajes? Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es y en @rosavientos en Twitter podéis decirnos quiénes son y entrar en esa participación de recibir un detalle del programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Muy Muere más gente por comer mucho que por hambre. Esta es una de las lecturas que se han extraído de las advertencias que hizo la ONU esta misma semana. La obesidad es uno de los grandes problemas del mundo. Afecta a 1.400 millones de personas. Cada año mueren 3 millones y medio de individuos. Los datos son tremendos en algunos países. 2 de cada 3 norteamericanos sufren sobrepeso. Casi la mitad de los europeos también. La mala alimentación es el gran mal del siglo XXI. Parte de la población mundial come tanto hasta morir. Esta es una frase de la directora general, de la secretaria general de la Organización Mundial de la Salud. Esta es la información, pero ¿esta es la verdad? ¿Esta es toda la verdad? ¿Puede llegar a decirse que el no tener para comer es un problema de menor relevancia que comer? Nosotros hemos querido ir un poco más lejos y ver qué hay de verdad en todo esto, qué hay de mito. Y me permitirán ponerme como ejemplo. Esta misma semana he acudido a diagnosticarme, saber en qué situación estoy. Es sencillo, en todas las farmacias lo hacen. En cuestiones de peso, hemos entrado en una en la cual los datos se procesan según los estándares antiguos, los de comienzos de este siglo. Al medirme, la altura que daba la máquina, 1,80. El peso, 79 kilos, que serían 77 sin ropa. La máquina vomitó el informe, el índice de masa corporal, que es el dato que valora la edad, el sexo, la altura, el peso y algunas otras circunstancias, daba un valor entre 23 y 24, es decir, normal. Hasta aquí, todo bien, pero aún quedaba algo, porque estos eran los datos según las medidas de antaño. Porque nuestra búsqueda ha seguido y ha seguido haciendo la misma valoración según los estándares actuales, los mismos que ha usado la Organización Mundial de la Salud para decir que la mitad de la población del mundo tiene sobrepeso. Ahí el dato que se daba, el índice era de 24,4 y la máquina dio el resultado. Servidor con 77 kilos, con 1,80 de altura, tiene sobrepeso y solo con 5 kilos más estaría en riesgo de fallecer. Son los datos. En riesgo de fallecer por obesidad. Lo que puede pensarse ahora es lo siguiente. ¿Acaso las mediciones que se efectúan están exageradas para justificar que la mayor parte de la población esté enferma de sobrepeso? Más datos. En los últimos 5 años, el consumo de calorías en un país como España ha bajado un 13%. Comemos mejor que antaño. Esto contradice a la Organización Mundial de la Salud y a la ONU. También el hecho de que en el último siglo la edad media de las personas ha subido en nada menos que 50 años y ha subido gracias, entre otras cosas, a que se come más seguro y mejor. Y en esa búsqueda hemos localizado a un científico, se llama José Miguel Mulet, es profesor de biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, acaba de publicar en la editorial Destino un libro titulado Comer sin miedo. Hace mucho tiempo que queríamos hablar con él. Es uno de esos científicos que utiliza la razón y eso que hemos discutido en diferentes foros con él, pero esa discusión nos lleva a conclusiones distintas a veces y a conclusiones similares en otras. Y hemos decidido contactar con él. José Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? José Miguel, y ante todo te pido disculpas. Sé que eres... Bueno, que a estas horas tú ya estás en el quinto sueño, como la mayoría de los mortales, así que te agradecemos muchísimo el esfuerzo. Gracias por estar con nosotros. Te vamos a robar unos minutos más de lo previsto, pero creo que merece la pena, porque hay cosas muy importantes que hablar contigo. A raíz de este informe hemos pensado en muchos temas, hemos revisado todo tu trabajo, todo tu libro. ¿Tú crees que nos estamos excediendo un poco en las valoraciones en relación con la alimentación? A ver, el problema es que posiblemente lo que te diga el informe, los datos objetivos sean ciertos. Es decir, sí que es verdad que piensa que si miramos todo el mundo, antes en India o en China no había una clase media que ahora empieza a haber. Y normalmente el primer síntoma de que la gente es menos pobre que antes es comer mucho, que es lo que pasaba aquí en los años 40 o 50 en la posguerra. De hecho, ahora tenemos el problema en África con los suelos agrícolas, que China y la India están comprando grandes extensiones de tierra porque están cambiando la dieta de comer vegetales, básicamente, que es lo que comían antes, a comer carne. Entonces les hace falta más agricultura para piensos. Entonces sí que es verdad que el mundo está comiendo más. Pero países como en Europa, que la época del hambre la superamos ahora una cosa de unos 50-60 años, pues nos preocupamos más por la comida que nos preocupábamos antes. Y entonces, pues lo que tú has dicho, posiblemente no conocía el dato, pero sí que es verdad que me cuadra bastante que ingiramos un 13% menos de calorías porque estamos casi todos a dieta. Claro, y lo que también pasa es que casi todos estamos viviendo una vida excesivamente sedentaria y eso puede influir, como el hecho de que influye la genética. A veces casi influye más en la genética que los hábitos. Tenemos demasiado miedo a los hábitos, demasiado miedo a comer mal y no lo hacemos tanto, porque los datos son los datos. La calidad de vida es muy alta en el primer mundo, y vivimos mucho más del doble que hace tan solo 100 años, y es en parte gracias a que la alimentación es mejor. Hombre, por supuesto, tú piensas que se considera que la nevera ha salvado más vidas que la penicilina, y parece exagerado, pero no lo es, porque normalmente una epidemia o cuando hay una guerra y tal, hay una mortalidad puntual muy elevada, pero las epidemias y las guerras no duran toda la vida. En cambio, comemos unas 2-3 veces al día. Si no tuviéramos seguridad alimentaria, estaríamos jugando todos los días a la lechuga rusa. Y en esa seguridad alimentaria, también la alimentación que en sus diferentes procesos atraviesa asuntos relacionados con el mundo de lo artificial, la comida artificial, que en el fondo toda la comida es artificial, aunque nos la separen en ecológica y orgánica y la artificial, pero en el fondo esa artificialidad también ha sido importante. ¿Hasta qué punto en el supermercado encontramos cosas que son naturales, aunque lo ponga? Pues mira, natural en un supermercado no vas a encontrar nada, por mucho que te digan, hombre, hay un pan de molde que dicen que es natural, pero que yo sepa no crece de los árboles, ¿qué quieres que te diga? Es un alimento procesado, empaquetado y embolsado, obviamente. Mira, todas las especies que nos dan de comer, ya sean animales o vegetales, son especies que hemos domesticado, que hemos criado, que hemos cultivado, y la mayoría de las que encuentras en un supermercado son muy recientes. Es decir, nada de lo que nos da de comer es natural. Es como los perros, que también son una especie doméstica, que si el hombre no existiera, no existirían perros, existirían lobos. Pues lo mismo se puede aplicar a los tomates, al arroz o al cerdo, que si no existiera el hombre sería un jabalí. José Miguel, buenas noches. Hola Silvia, ¿qué tal? Y esos pequeños mitos que nos van comentando, que si es mejor la dieta mediterránea, que si es mejor la dieta vegetariana, que si es mejor la dieta vegana, ¿hasta qué punto afecta la alimentación de nosotros, qué tipo de dieta consumamos? A ver, habría que ir mito por mito. En general, la dieta en España es bastante buena. El último estudio de la Fundación Española de Nutrición dice que comemos bastante bien y que como mucho nos haría falta un poco de zinc y un poco de vitamina D. Aunque sí que es verdad que comemos poca fibra y demasiada grasa y azúcar, sobre todo por los alimentos procesados, que no estaría de más cuidarse un poco esto. La dieta mediterránea es que durante mucho tiempo se ha estado hablando gratuitamente de la dieta mediterránea sin definir exactamente lo que era. Vamos, yo he visto hasta patatas de bolsa, fritas de bolsa embolsadas que ponía mediterráneas. Hombre, esto no es un alimento muy recomendable. Sí que es verdad que este mismo año ha salido un estudio muy completo y el más grande que se ha hecho, y afirma que es cierto que la dieta mediterránea actúa como un factor preventivo contra diferentes enfermedades. Pero vamos, en España en general no nos podemos quejar de la dieta. Otra cosa es, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí que la dieta es bastante mala, sobre todo por la cantidad de azúcares que toman. Comer sin miedo, así se titula el libro de José Miguel Muleta, a quien le robamos unos minutos más. Ahora escuchamos las noticias de las 2 de la madrugada con Ismaela de Terriza en Onda Cero, y de inmediato vuelve La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Las 2 y 6 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos, comenzamos el segundo tramo de programa. Las crónicas del misterio las vamos a dejar porque hemos empezado un poquito más tarde, las vamos a dejar un poco aparcadas, pero las vais a descubrir mañana en la página web, porque no queremos dejar un solo fin de semana sin que se emita la sección con Manuel Carvial y con Lorenzo Fernández. Pero estamos hablando un poco de ese informe, nos sorprendía los datos sobre el hecho de que moría más gente por comer mucho que por hambre, que por comer poco, y nos parecía un poco sorprendente. Y para ello hemos entrado en contacto con José Miguel Mulet, autor del libro Comer sin Miedo. en destino, que con quien estamos repasando algunos datos, bueno, y poniendo un poco los puntos sobre las ISA. José Miguel, sigues ahí, ¿verdad? Sigo aquí. José Miguel, uno de los datos que me ha llamado mucho la atención de tu libro y que nos habla un poco de cómo es la mente con todo esto y cómo son las cosas que pensamos y creemos sobre la alimentación. Por ejemplo, cogemos una berenjena, la partimos, y si esa berenjena tiene oxidantes o antioxidantes, pues bueno, se vuelve muy muy marrón, se pone muy fea, y quizá pensamos que es mala porque se pone fea y descartamos la comida fea, cuando la comida fea además es la buena, porque el antioxidante es bueno para la salud. A veces lo que creemos, lo que pensamos y lo que nos dicen y los mensajes tienen más fuerza, la moda en el fondo tiene mucha más fuerza que la realidad y la verdad científica. La verdad es que sí, las berenjenas se han seleccionado para que no se pardearan, para que no se pusieran marrones cuando se cortaban, y eso significa que tienen antioxidantes, que habría que matizar que antioxidantes es un genérico. No todos los antioxidantes son igual de buenos, ni un exceso siempre es bueno. La verdad es que la mayoría de los suplementos de antioxidantes que tomamos, pues tal como te lo tomas, lo orinas, y al final el único beneficio se lo hacen a la cañería. Pero, en fin, sí que es verdad que es curioso que seleccionamos berenjenas para que no tengan antioxidantes y luego vayas a la farmacia y te atiborres a pastillas de antioxidantes. Lo mismo podría decirse que pasa un poco con los tomates, que los hemos seleccionado para que sean rojos y bonitos, y cuando secuenciamos el genoma del tomate se vio que el gen que influye en que tengan ese color rojo tan brillante que nos gusta, que es por la acumulación de licopeno, muchas veces se relaciona con que acumulen menos azúcares, es decir, con que tengan menos sabor. Y es que muchas veces la moda, lo que es bueno, pues considerado bueno en determinadas épocas, no lo ha sido tanto. En tu libro tú ofreces un gran repaso histórico a muchas cosas. Y una de las cosas que señalas tiene que ver cómo los paradigmas, lo que se considera bello, ha cambiado. Antiguamente la imagen de las mujeres como las pintaba Rubens, con curvas, con más peso, eran consideradas mujeres mucho más bellas, o no tan antiguamente el estar blanco de piel, muy claro, eras considerado un signo de distinción y un signo de belleza, y ahora es todo lo contrario, es el ser moreno. Dentro de todo lo que se dice sobre la obesidad hay mucho de moda, y permíteme la expresión, hay mucho también de pijerío. A ver, ahora estamos en la moda que todos queremos tener cuerpo Danone, cuerpo perfecto, musculado y tal. Mira, el peso ideal lo tienes que tener por salud, no por estética. Y si tienes que perder peso, que sea porque tengas una necesidad de salud. Después de la guerra, en la posguerra, en España y en Europa, la moda era estar gordo. ¿Pero por qué? Porque habíamos pasado mucha hambre y tú querías demostrar que tú tenías dinero y no eras un miserable como la mayoría de la gente. De la misma forma que la moda después de la guerra era estar moreno, porque la gente pobre trabajaba en las fábricas y no le daba el sol. Curiosamente, 200 años antes, la gente pobre trabajaba en el campo y le daba el sol, y la gente rica quería estar blanca, para que se viera que no trabajaba. Entonces, ahora la moda es estar muy delgado, cuanto más delgado mejor. Pues no, hay que estar delgado por salud y tal, pero tampoco hay que estar muy delgado, hay que estar en el peso que tú te sientas cómodo y que puedas hacer una vida normal, y ya está. Últimamente, José Miguel, cuando uno se va a hacer una analítica, tiembla, porque prácticamente antes no teníamos colesterol, no teníamos azúcar, no teníamos ácido úrico, y es cierto que según van pasando los años, pues somos más proclives a tener ese tipo de problemas. Pero puede ser que también a lo mejor ahora los márgenes que nos dan están más reducidos, o qué es lo que pasa, ¿por qué nos asustan tanto? En el tema del colesterol sí que es verdad que hará unos 10 o 15 años se bajaron los márgenes. El tema del colesterol con la relación con los ateromas, es decir, con los depósitos en la vena, está bastante cuestionada últimamente. Lo que pasa que de decir que está cuestionada a decir que no hay que cuidarse el colesterol, hay un abismo. Es decir, no conviene comer alimentos muy grasos y alimentos que sean ricos en colesterol. ¿Pues por qué? Pues primera, porque engordan mucho. Segunda, porque son más difíciles de digerir. Entonces no conviene abusar de ellos. Esto quiere decir que si vas al médico, te haces un análisis y te sale 230, pues no te asustes. Pero si te sale 300, pues sí que convendría que te lo miraras. los estándares en general, ha habido algún oyente que con el Madrid Rosa Ventos lo había dicho, que esto es parecido al colesterol, que a veces son estándares y esos estándares están marcados por determinadas cosas. También puede decirse, y me permitirás la cuestión, que esto que nos estás contando también podría ser algo que grandes empresas y grandes instituciones empresariales relacionadas con el mundo de la alimentación, como Monsanto y otras, podrían estar interesadas en este tipo de discurso. Y yo sé que tú tienes una opinión al respecto muy, muy clara, ¿no? A ver, hombre, justamente si me nombras Monsanto en el tema del colesterol, no tiene mucho... No, en el colesterol no, en la alimentación, en las semillas y demás. No, evidentemente el colesterol, en todo caso hablaríamos de las farmacéuticas. A ver, ya, bueno, que sí, que aunque las colesterol, las pastillas, ha caducado la patente de todas, son genéricas, y el bote de 24 te cuesta 2,5 euros. Sí. Pero en fin, te sale mucho más barato que comprarte los yogures estos que dicen que te bajan el colesterol. Que eso es mentira, ¿no? ¿O es verídico? No, justamente esto es de las alegaciones que es cierta, lo que pasa que no es ninguna maravilla, te lo bajan entre un 5 y un 10%, y da igual que te compres la marca Chachiguay que la marca blanca, en general todos hacen el mismo efecto, es decir, que no hace falta que te dejes una pasta, pero es eso, un 5 un 10%. Y a propósito de esto que nos dices, también existen alimentos y cosas que nos hacen adelgazar, si bebemos mucha agua, si bebemos esos 8 vasos de agua... No. No, tampoco. No, ya te digo yo que, a ver, adelgazas si te bebes el vaso de agua en vez de comerte la hamburguesa. Eso ya te digo yo que funciona. Pero si te comes la hamburguesa y el vaso de agua, vas a adelgazar igual, te bebas el agua antes, durante o después. Lo único que adelgaza es en vez de. Y lo de las 3 comidas, 5 comidas, comer poco, comer mucho, a ver, ¿cómo? Por el tema de la insulina y de las subidas y bajadas de azúcar, es mejor hacer menos comidas, más comidas y de menos cantidad. Uh-huh. Porque no fuerzas tanto la máquina. Si tú te pegas una comilona una o dos veces al día, pues claro, tienes que arrancar todo el sistema, tienes un pico de azúcar muy fuerte, tienes que hacer que tu páncreas haga mucha insulina y, digamos, fuerzas más la máquina que si tienes pues 5 comidas al día ligeras. Entonces, esto sí que es verdad que tiene una base y digamos que cuidas mejor a tu organismo si haces esto. Tú eres muy crítico con personajes como Deepak Chopra y otros gurús que hablan mucho ahora, porque está de moda el mundo de la alimentación, sobre la cultura de la comida ecológica, orgánica. ¿En qué basas esta crítica muy feroz que haces en tu trabajo? La crítica la baso en que me he leído el reglamento. Y entonces, cuando tú lees el reglamento, te das cuenta que cuando la gente compra ecológico realmente no sabe lo que está comprando. Las estadísticas, las encuestas dicen que la gente compra ecológico porque piensa que es mejor para la salud, porque es mejor para el medio ambiente, pero es que no hay ningún dato científico que demuestre esto. Es decir, el reglamento de producción ecológica solamente dice que todo lo que le pongas al cultivo sea natural. Pero bueno, esto es una patada a lo que sabemos en ciencia, porque las propiedades de cualquier cosa dependen de su composición, no de su origen. La ciencia no es racista. Es decir, el calcio, da igual que sea de la leche, que sea de lo que sea, siempre será calcio. Entonces, hay cosas naturales muy peligrosas, como el veneno de serpiente y tal, y cosas naturales muy buenas. Hacer un reglamento basado en natural artificial, y bueno, y luego ya te encuentras cosas como que el tratamiento de los animales, se tiene que evitar los antibióticos y se tiene que utilizar homeopatía o acupuntura. No me imagino yo una granja con gripe aviar y persiguiendo los pollos con agujas, pero en fin, son cosas que yo le diría a la gente que consuma ecológico que se informe un poco realmente si piensa que ese sobreprecio que le están pagando justifica la calidad de lo que le están vendiendo. Y precisamente ahora que has mencionado la leche, hablas de la leche y de otros productos en un capítulo. Tú has trabajado mucho el tema de las leyendas urbanas, de cómo la mente colectiva cree determinadas cosas, y las leyendas urbanas son curiosísimas, pero dicen mucho, ¿no? Son muy reveladoras de las conductas y por qué creemos cosas. Van muy de moda y son muy divertidas. Entonces, una de las que cuento es una que había cuando yo era joven, que decía que si mezclabas el Baileys con la Coca-Cola te morías. ¿Quién no ha oído eso, Sí, vamos, yo creo que... Te cabreaba el camarero si se lo pedías. Exacto, yo digo, oye, si quiero morirme de asco es cosa mía, porque Baileys con Coca-Cola, macho, más que morirte era para que te encerraran, porque eso debía de estar infame. Pero, en fin, sí que es verdad que ahora, por ejemplo, la moda es decir que los alimentos como la leche o como el pan, vamos, los que toda la vida hemos comido, decir que ahora son lo peor, son lo más malo, y realmente no es cierto, porque si fuera cierto ya nos habríamos muerto todos. A ver, hay gente que tiene intolerancia a la lactosa y no es recomendable que beba leche. Pero si no tienes intolerancia a la lactosa, puedes beber leche perfectamente. Lo mismo con el pan. Sí que es verdad que hay celíacos que el pan hecho con trigo no pueden tomarlo. Pero si no eres celíaco, el pan no tiene ningún problema. Y bueno, y si te lo tomas integral, que tiene más fibra, mucho mejor. Y con el tema de la leche, también es cierto que ahora últimamente dicen que tomar leche cuando ya eres tienes determinada edad, que no es nada nuevo. O sea, que no es bueno, aunque incluso no tengas intolerancia a la lactosa. ¿Eso qué tiene de cierto? Pues nada, es decir, la leche es un alimento como cualquier otro. Si te gusta la tomas y si no te gusta no la tomas y punto. Es que el argumento que te dicen es que los animales de adultos no beben leche, pero bueno, tampoco cocinan paellas y eso no quiere decir que sean malas. Es decir, no hay ninguna base para decir esto. Si ya eres mayor y te gusta la leche, la puedes tomar perfectamente, que no te va a pasar nada. Sobre la leche también hay otra curiosidad, que a todos nos gusta la leche que sea blanca, perfecta y tal. La leche normalmente es amarillenta, por cuestión de que si la vaca ha comido pasto, los carotenoides de las plantas pasan a la leche. La leche hay que blanquearla para que a la gente le gusta, porque si no, no se la come. Curiosamente, la leche más natural sería de un tono amarillo. Y con la moda de los productos de soja, que ahora casi todo es con asunto de soja, que además la verdad es que suele saber bastante raro, ¿esto realmente viene bien al organismo o también hay mucho engaño? Ni te viene bien ni te viene mal. Si te gusta la soja, consume la soja. Si te gusta la leche, consume la leche. La soja es un alimento muy bueno porque es de los vegetales, el que tiene una composición de aminoácidos, que es lo que forma las proteínas, más parecido a la carne. Sabes que muchos, los vegetarianos, los veganos, si no cuidan muy bien la dieta, pueden tener problemas con los aminoácidos. Entonces la soja es un alimento bastante completo y bastante bueno. Sí que hay una recomendación de, sobre todo, chavales que estén en la pubertad y tal, que no coman brotes de soja crudos, porque la soja, los brotes, van muy cargados de fitoestrógenos, que son moléculas que se parecen a los estrógenos y pueden producir cierto retraso en el desarrollo. Bueno, hablando en plata, que te salen tetas. Vamos a entendernos. José Miguel Mulet, autor del libro Comer sin Miedo, hemos hablado con él, hemos quitado un poquito eso, miedo a la gente a raíz de estos informes que pueden ser un poquito, esa es mi opinión, ¿no? Pero un poquito exagerados. Lo que exagerado. Hay que decir es que el hambre sigue siendo un problema y la gente... Mucho mayor, ¿verdad? Es terrible. No que cambiemos la... a ver si alguien cambia la bolsa de patatas fritas de mañana y la cambia por irse a Biafra y pasar hambre y quedarse como se quedan. A mí me parece un poco terrible esa afirmación. Y si quieren adelgazar, pues ¿qué tienen que hacer mañana por la mañana al despertarse? Si es que está muy claro, ¿no? Pues hacer más ejercicio y comer un poco menos, o comer equilibradamente, pero no pegarse a tacones. Exacto. Dietas mágicas no hay. Es decir, cuando te dicen que puedes adelgazar comiendo lo que quieras, malo, sospecha. O si te dicen que te tienes que tomar pastillas, sospecha también, porque si la dieta es equilibrada, no te hacen falta pastillas. José Miguel Mulet, muchísimas gracias por estar con nosotros y por tu esfuerzo, por aguantar con nosotros hoy, que hemos empezado un poquito más tarde por cuestiones de actualidad, por el partido de fútbol, por la Champions entre Madrid y el Atlético. Te agradecemos doblemente que hayas estado con nosotros. Un abrazo. Un placer. Gracias por la invitación. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Antes de pasar con Fernando Rueda y Materia Reservada 2.0, Silvia Casasola, nuevas pistas para saber quiénes son los personajes. Sí, sí, porque nuestros oyentes ya están indagando. Y bueno, para facilitarles un poquito el trabajo, hay que decir que nuestros personajes abrieron juntos una fábrica de bicicletas, pero atentos a los avances aeronáuticos, seguían la pista de los trabajos de Langley y del malogrado Otto Lilienthal. Con dichas premisas construyeron el primer prototipo de planeador biplano y más tarde aeroplano mucho más perfeccionado, patentando el qué, pues el primer aeroplano en 1906. Sin embargo, sus logros no fueron reconocidos. Así que con esta pista sonora yo creo que ya, vamos, fijo, que sabéis quiénes son. Para probar sus desarrollos inventaron una instalación conocida en la actualidad con el nombre de túnel de viento, en la que podían poner a prueba las características aerodinámicas de los ingenios que más tarde construirían. En rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosa vientos, decirnos quiénes son ellos, que seguro que ya lo sabéis. La rosa de los vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin, shutting my doors and kicking it in. Back to the end and where to begin. Lo dijimos hace varias semanas en ese especial que hicimos sobre la Tercera Guerra Mundial. El mundo parece que ahora, de una forma mucho más evidente, a raíz de la crisis de Ucrania, se ha marcado que existen como dos polos, Estados Unidos por un lado y China y Rusia por el otro, y que hay una suerte no tan fuerte ni poderosa ni tan peligrosa, esperemos, como la Guerra Fría, pero en cierto modo es una guerra por dominar y por ser los más importantes del mundo. Quizá es una guerra que el objetivo es que el comercio, el dinero, sea el mayor, el de uno, que el de otros. Y esta semana ha habido dos noticias al respecto. Por un lado, ese contrato que parece que van a firmar Rusia y China por el gas, ahora que Rusia tiene mucha menos entrada y posiblemente vaya a ser así en el futuro, a llevar gas al resto de Europa, puede haber recortes, está buscando nuevos lugares a los cuales suministrar ese gas que pueden perder por un lado, y parece que China está dispuesta económicamente. Es un contrato ventajoso para los dos y que además es una alianza estratégica. Y dentro de todo esto, Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches otra vez. Estados Unidos acusa a China nuevamente de espionaje, y en concreto a 5 militares, de espionaje industrial. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, lo que ha pasado es, simple y llanamente, que Estados Unidos está intentando poner coto a algo que es absolutamente real. Partamos de la primera verdad, absolutamente real. Los chinos se dedican a robar tecnología utilizando Internet y cualquier otro sistema por todo el mundo. Esto está produciendo unos daños que se calculan solamente en Estados Unidos de 300.000 millones de dólares. Estamos hablando de algo que es muy caro porque son tecnologías emergentes y por lo tanto son unos negocios tremendos. ¿Ellos qué han hecho? Han abierto un frente que hasta ahora nadie había abierto, y es el frente de los tribunales. ¿Para qué sirve eso? Pues francamente para bastante poco, porque meterte contra ciudadanos de otro país es bastante el efecto limitado, porque China jamás, por mucho que condenen a esos 5 militares, jamás los va a extraditar. Es verdad que ellos lo que pueden conseguir es ejercer esa presión para que estos militares chinos no salgan del país. En febrero de 2013, una empresa llamada Mandiant descubrió que decenas de ciberataques contra esas empresas de Estados Unidos procedían de un edificio de la ciudad de Shanghái, y que ese edificio pertenecía a la llamada unidad 61398 del Ejército Popular de Liberación. Lo que han hecho ha sido, a los 5 mandamases de esa unidad, los han localizado y han centrado el objetivo. ¿Es real ese espionaje? Sin duda, sí. Pero hay que decir una segunda cosa. Los chinos se han quejado, ellos han dicho que ellos no hacen estas cosas, ¿no? Pues estas cosas que dicen, etcétera, etcétera. Pero frente a esto nos encontramos con las declaraciones del portavoz del gobierno americano, que ha dicho, y lo voy a leer textualmente para que nadie piense que estoy hablando de memoria, dice: nosotros no recolectamos inteligencia para proveer una ventaja competitiva a nuestras empresas. Esta es la segunda gran verdad que quería defender esta noche. Los Estados Unidos utilizan sus servicios de espionaje para conseguir ventajas para sus empresas. Y voy a dar dos ejemplos que están demostrados. Así que no solamente los chinos son culpables de eso, pasa que se acusa a los chinos de hacer algo que el acusador también ha hecho eso hasta es, el aburrimiento, eso ¿no? Es, efectivamente. Y voy a hacer... Que unos son los buenos y otros son los malos. No, claro. Es decir, Estados Unidos ha tomado acciones, que me parece muy bien porque los chinos lo están haciendo, uh-huh. Y lo que pasa es que tendrían que mirarse a sí mismos porque Europa, que ha demostrado estos dos casos que voy a contar muy brevemente, no ha sido capaz de montar montar un juicio, una denuncia contra Estados Unidos. 1994, el grupo francés Thomson pierde un contrato con Brasil por valor de 1.300 millones de dólares en favor de la estadounidense Raytheon. Y lo pierde única y exclusivamente porque la red Echelon, controlada por la NSA, ha intervenido los teléfonos y las comunicaciones de Thomson y ha pasado esa información a su empresa. Ese mismo año, y el asunto este es todavía más grave, Airbus pierde un contrato de 6.000 millones de dólares con Arabia Saudita en favor de las empresas estadounidenses Boeing y McDonnell Douglas. Y lo pierde porque nuevamente la NSA ha interceptado las conversaciones de Airbus y ha pasado esa información a sus empresas. Estas dos informaciones estuvieron, igual que en el caso de Estados Unidos, no pueden demostrarlo, no pueden demostrar que los chinos tienen la sospecha de que son ellos, y sin embargo esta información que llega al Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo lo denuncia y sin embargo nunca llega a los tribunales. Y este es un tipo de espionaje industrial que también ha existido en nuestro país, que no se acuerda del caso de Super López, ¿no? Bueno, el caso de Super López es otro caso que demuestra también cómo Estados Unidos lleva a cabo el espionaje para lo que le da la gana. Recordemos quién era José Ignacio López de Arreortúa. José Ignacio López de Arreortúa era un vasco que el año 1992 fue contratado por la General Motors. Se fijaron en él, dijeron que tío tan estupendo, le pusieron en Europa y el tío hizo una revolución de la General Motors increíble, ¿no? Entonces, al año siguiente le contrató Volkswagen y se fue a la Volkswagen. Después a la Volkswagen, él y siete directivos más de la General Motors. Y entonces, claro, aquello fue un asunto tremendo. Y obviamente había sospechas de que se habían llevado información privilegiada y que habían hecho espionaje y que estaban llevando a cabo ese espionaje. Pero todo esto eran sospechas. Hasta que nuevamente entró la NSA, que interceptó en ese año 1993 una videoconferencia entre López de Arreortúa, Super López, y su superior en la empresa alemana Volkswagen. ¿Qué fue lo que conllevó eso? Que esas grabaciones se las entregaron a la empresa americana General Motors, que presentó con esas pruebas una denuncia, y bueno, para que no hubiera una sentencia judicial, gracias a esa acción de la NSA tuvieron que pagar 1.100 millones de dólares de indemnización a la Volkswagen, a General Motors. Fíjate cómo, así es como funcionan. Fíjate cómo, por lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas en tan poco tiempo? Porque hace 10 años hablábamos mucho de Echelon, de cómo ese gran hermano parecía utilizar los satélites artificiales como una forma de poder enterarse de las cosas. Y eso ya, aunque fuera ayer cuando lo dijéramos, parece prehistoria cuando la NSA ha descubierto que la mejor forma de espiar y de espiar prácticamente a todos es utilizando las redes, utilizando el mundo digital. Sí, sí, pero no nos equivoquemos, porque a veces pensamos que la única forma que tienen es el ordenador y el móvil, y los metadatos del móvil. La NSA, como todas las grandes potencias, como incluido el Servicio Secreto Español, siguen utilizando los satélites, siguen utilizando la interceptación de llamadas, la interceptación de comunicaciones, y todo eso es a más y a más de información. Lo único que pasa es que lo más cómodo para llevar a cabo el espionaje es estar sentado detrás de tu ordenador. Ahora hay otro, hay un espionaje industrial que se sigue haciendo de la forma tradicional. El otro día leía un caso que se produjo hace poco en Colombia, en una compañía farmacéutica colombiana, que había un grupo de estudiantes que estaban recorriendo la fábrica que tenían con sus productos y tal. Y los de seguridad vieron cómo dos estudiantes que iban con chaqueta y corbata, tal, todo muy bien, introducían la corbata en sendos líquidos y descubrieron que, y estos, claro, se mosquearon de por qué metían la corbata en los líquidos, y es porque era para llevarse el compuesto ese que les habían enseñado, llevárselo para luego analizarlo. ¿Por qué? Porque en realidad trabajaban para la empresa de la competencia, ¿no? Es decir, que hay mucho de este espionaje industrial que no solamente se hace de ese tipo, como por ejemplo Coca-Cola y Pepsi-Cola, ¿no? La gente a veces en muchos países sorprende, porque en España apenas Pepsi tiene mucha menos presencia publicitaria, pero que hacen las mismas campañas en los mismos momentos, ¿no? Que dan regalitos en los tapones, que dan regalitos en no sé qué, tal, y es porque se someten unos a otros a este espionaje industrial, ¿no? ¿Y las multinacionales tienen algún sistema operativo para poder controlar esas pruebas y hacer las denuncias cuando descubren que son espiadas? Pues imagino que habrá muchas que tardarán hasta que descubren el que les han espiado. Claro, es decir, el problema es que no tienen toda esa facilidad para conseguir que detectarlo. Pero todas tienen unos servicios de contrainteligencia que lo que hacen es tratar de controlar al personal y tratar de tener las medidas de seguridad necesarias para que nadie entre en sus ordenadores. Pero si no pueden entrar por los ordenadores, entran por las personas y lo hacen, ¿no? Está en Estados Unidos han denunciado, por ejemplo, a empresas, a los servicios de información de Israel, a los servicios de información de Francia, de tratar de encontrar todo este tipo de información para robarla y para conseguir esa tecnología para ellos, ¿no? Si te parece, Fernando, vamos a contar un caso en el detector de mentiras que sirve muy bien para ilustrar todo esto que nos estás diciendo. Un caso de espionaje, robo de material relacionado con lo tecnológico y con ligue de por medio. Pues sí, Bruno, el caso es un caso de espionaje industrial sorprendente. Aterrizó en Boston tras el verano de 1988. Se presentaba como un científico experimentado que había nacido en Alemania y recorría el mundo buscando productos innovadores de las mejores empresas. Karl Stolze era un agente del BND, el Servicio Secreto de la República Federal de Alemania, que tenía la misión de conseguir, por cualquier medio, tecnología extranjera que favoreciera a sus empresas. Un espía alemán había viajado a Estados Unidos para robar a sus principales aliados. Resulta llamativamente extraño, pero así es. El espía comenzó su misión con tranquilidad. Buscó el camino de acercarse a trabajadores de una empresa de ingeniería genética sin levantar sospechas. Sabía la información que buscaba, pero necesitaba encontrar a la persona que se la entregara. Unos meses después de su llegada a Boston, consiguió colarse en una fiesta de la empresa y dio conversación a una secretaria. La mujer, cuyo nombre nunca ha sido desvelado, era una de esas personas acostumbrada a que no la miren, solitaria, eficaz en su trabajo, que cuando se acuesta sueña con un compañero que la abrace por las noches. Consiguió intimar con ella y convencerla de que era el amor de su vida. Pasaron muchos meses antes de que Stolze le soltara la historia inventada para obligarla a convertirse en su topo en la empresa. Fue en noviembre de 1989. Cari acontecido, la dijo que su empresa no estaba contenta con el trabajo que estaba realizando. Sus resultados no eran los esperados. por lo que, si no le ponía remedio, le habían amenazado con sacarle de Boston y enviarle de regreso a Alemania. Stolze dejó que la tensión recorriera el ambiente del cuarto y después dijo: «Tú puedes solucionar los problemas que tengo». Le contó que su empresa quería tener acceso a información reservada sobre la fabricación de los más modernos productos de la empresa en la que ella trabajaba y a cuya caja fuerte tenía acceso. La mujer aceptó, aunque chocaron en ella su deseo de ayudar a su novio y la traición que debería llevar a cabo a las personas con las que había estado trabajando durante tantos años. El 7 de diciembre, su novia le entregó la información que buscaba en disquetes. Stolze se fue directamente al aeropuerto para enviarla a Alemania vía Lufthansa. Esa noche, la secretaria intentó suicidarse cortándose las venas. Fue trasladada al hospital, donde le salvaron la vida. Al día siguiente, para calmar sus remordimientos de conciencia, contó a sus jefes todo lo que había pasado. Estos se pusieron al habla con el FBI, que inició una investigación, y no tardaron en identificar a Stolze. Le informaron de que no era un científico, ni un novio sincero. Era un agente del espionaje alemán. Cuando descubrieron su tapadera, el agente hacía tiempo que había abandonado Estados Unidos. La empresa y el FBI decidieron no seguir adelante con el tema. No informaron a la prensa y nada se conoció hasta que en 1993 una investigación periodística lo reveló. Stolze siguió enamorando a mujeres solitarias. Pues a saber lo que puede estar haciendo el Stolze por ahí ahora. Pero fíjate, Alemania robando tecnología a Estados Unidos. Fíjate lo que son las cosas. Todos espían a todos. Todos. Y lo que ocurre es que las acusaciones dependen de lo buenos que se consideren a unos o de lo malos que se consideren a otros. Hay que la tener intensidad en ellas. Y siendo malo hay que tener narices para llevar a otro malo a los tribunales. Claro que sí. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Chao. Y vamos con Mujeres con Historia. Os hablamos de la pionera americana en la lucha por los derechos civiles, Susan B. Anthony. Mujeres con Historia. Durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando la esclavitud en Estados Unidos era un hecho, una mujer alzaba su voz para decir que todas las personas eran iguales, que la esclavitud debía abolirse y que las mujeres deberían votar, al igual que los hombres. Tras la cruel guerra de secesión americana ganada por los yanquis, el primero de los retos fue conseguido. Por fin, en Estados Unidos, se abolía la esclavitud. En cambio, el sueño más perseguido y deseado por el que luchó durante toda su vida hasta la extenuación, quedaba sin cumplirse, falleciendo en 1906... No sería hasta 14 años después cuando su lucha encontró por fin la recompensa. Las mujeres americanas votaban por primera vez. Susan Brownell Anthony, nuestra protagonista de hoy, formaba parte de una familia numerosa de cuáqueros. Su padre opinaba que las mujeres, al igual que los hombres, tenían que recibir toda la educación que quisieran, y lo puso en práctica. En la casa de Massachusetts, donde nació Susan, construyó una habitación grande, aledaña, para dar clases a sus 8 hijos y otros niños de la zona. Además de ser maestro, regentaba una empresa de manufacturas de algodón donde no tenía esclavos. Daniel Anthony opinaba que todas las personas, aunque tuviesen distinto color de piel, debían ser tratadas por igual, y esos pensamientos de igualdad fueron transmitidos a sus hijos. Tras estudiar pedagogía en un colegio interno de Filadelfia, regresó con sus padres, que por entonces residían en Rochester, Nueva York. El negocio familiar de algodón se había hundido, arrastrado por la depresión financiera sufrida en los Estados Unidos. Susan se puso a trabajar como profesora en un colegio interno cerca de Nueva York. En la calle se hablaba del movimiento abolicionista y su padre comenzó a invitar a simpatizantes a la casa familiar, donde cada uno exponía abiertamente sus ideas. Susan enseguida confraternizó con aquellas ideas. Era una joven activista que formaba parte desde 1848 del movimiento antialcohólico o movimiento protemperancia. Con 18 años, llena de energía, deseaba colaborar más, pero le ponían todo tipo de trabas solo por ser mujer. Insatisfecha y dolida por la situación, creaba 5 años después una nueva asociación, la Sociedad Femenina Protemperancia del Estado de Nueva York. En 1851 conocería a su alma gemela, Elizabeth Cady Stanton, que había estado al frente del primer manifiesto del sufragismo en Estados Unidos, dirigiendo la convención de Seneca Falls. Susan comprendió que si la causa abolicionista era importante, el conseguir el voto para la mujer era indispensable. Ambas compartían los mismos pensamientos e ideales y empezaron a colaborar juntas. En 1856, los abolicionistas solicitaron a Susan que organizara una campaña contra la esclavitud. Sus discursos eran apasionados y muchos se unieron a la causa. El binomio americano del norte y el sur estaba muy enfrentado y finalmente estalló la temida guerra de secesión en 1861. Los discursos dieron paso a las armas. Susan siguió trabajando por la causa creando la Liga de Mujeres Leales, que promovía la liberación de esclavos en los estados secesionistas del sur. Sin embargo, al finalizar la guerra se llevó una gran decepción. Muchos de los compañeros abolicionistas con los que había participado en mítines codo con codo ahora le daban la espalda. No querían saber nada del sufragio femenino. Es más, muchos estaban en contra y no deseaban que la mujer pudiera votar. En 1870 lograron con diversas enmiendas que las personas tuvieran derecho al voto, aunque su piel no fuera blanca o hubiesen sido esclavos. Por fin, los antiguos esclavos podían votar con todos sus derechos. Sin embargo, las mujeres seguían vetadas y ninguneadas. Anthony y Station comenzaron a publicar el semanario feminista The Revolution. En los artículos reivindicaban la igualdad salarial, las mejoras laborales y, por supuesto, una nueva enmienda que concediera el voto a la mujer. 8 años después convenció a un senador a presentar dicha enmienda de la Constitución, pero fue rechazada. En un par de ocasiones fue detenida por intentar votar, aunque la ley lo prohibiera. No paraba de viajar por Estados Unidos y Europa reivindicando el sufragio femenino. Gran parte de las mujeres americanas y europeas salían a la calle reclamando el voto. Al final, decidieron aliarse para tener más fuerza social, creando la Alianza Internacional pro Sufragio Femenino en 1904, en Berlín. 2 años antes, acababa de publicar Susan el último de los volúmenes de la historia del sufragio femenino escrito junto a Station y una nueva amiga llamada Matilda Gay. Incluso escribió con otras colegas una curiosa Biblia donde hacían hincapié en la aparición de mujeres de los diferentes pasajes bíblicos. En 1902, Susan hacía balance del trabajo emprendido años atrás y le mandaba sus reflexiones a su inseparable amiga Elizabeth. Desde que nos conocimos, hemos estado ocupadas revolviendo el mundo para reorganizar los derechos de las mujeres. Medio siglo después, estamos obligadas a dejar el final de la batalla a otra generación. Pero nuestros corazones se llenan de alegría al saber que comienzan esta tarea equipadas de una educación universitaria, con experiencia de negocio y el derecho a hablar en público, todos los cuales fueron negados a las mujeres hace 50 años. El 13 de marzo de 1906, Susan fallecía en Rochester, Nueva York, a los 86 años de edad. 14 años después, se aprobaba la 19 enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, donde se garantizaba a las mujeres el derecho a votar. Muchos años de lucha, sí, muchos sinsabores, portazos, insultos, incluso vejaciones. Pero lo había conseguido. Por fin, las mujeres eran consideradas ciudadanos con iguales derechos que los hombres. En 1979, se homenajeó la figura de Susan B. Anthony estampando su retrato en la moneda de dólar de los Estados Unidos de América. Hoy nosotros hemos querido rendirle nuestro particular homenaje por ser una de las pioneras en reivindicar que todas las personas somos iguales, que da igual si eres hombre o mujer o si tienes distinto color de piel. Todos tenemos los mismos derechos y libertades. Y agradecer a mi querida compañera Marian Moreno, que ha colaborado en estas Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Estamos sobre la marcha porque hemos empezado un poquito más tarde. Estamos intentando comprimir y reorganizar todos los contenidos para que entre la mayor parte de ellos en unos minutos. Sí que vamos a estar finalmente con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal en sus Crónicas del Misterio, hablando del caso Galler, uno de los episodios OVNI. Ahora está de actualidad porque el protagonista acaba de fallecer y nos sirve para recuperar un caso que es uno de los más emblemáticos y mejor estudiados de la historia de la ufología. El caso Galler, dentro de unos minutos en las Crónicas del Misterio. Ahora estamos en Azul y Verde con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Parques europeos. Vamos a hablar sobre esa nueva ley. Bueno, vamos a poner en tela de juicio algunas cositas, ¿no? Sí, aprovechamos que ayer sábado se celebraba el Día Europeo de los Parques para hablar de la futura ley de parques nacionales. Ya lo hicimos a comienzos de año, en enero, pero lo retomamos porque se han presentado las enmiendas a la totalidad de este proyecto de ley. Pero bueno, antes, previamente, hablamos de este Día Europeo de los Parques que acabamos de celebrar. Como sabéis, la primera ocasión fue 24 de mayo de 1909, cuando se declara en Suecia el primer parque nacional, y para conmemorar ese día, con motivo de esa conmemoración, la Federación Europark promueve desde 1999 la celebración del Día Europeo de los Parques. Esta federación se creó hace 40 años ya, en los años 70, reúne instituciones dedicadas a la conservación de la naturaleza, a los espacios naturales protegidos de 38 países, y entre ellos está el nuestro. A falta de conocer todas las actividades que se han podido celebrar, aún quedan algunas por celebrarse, os podemos contar que en 2013 se llevaron a cabo más de 300 actividades distintas, eventos en 18 países europeos, de los cuales en torno a un centenar se celebraron en áreas protegidas en nuestro país. El lema este año ha sido Parques para la Naturaleza, el bienestar y la paz. En Murcia, por ejemplo, los días 27, 28, 29 de mayo, el Servicio de Información de Sierra Espuña va a realizar distintas actividades en centros escolares. Está previsto que participen unas 200 personas. Como os digo, hay varias actividades que aún quedan por llevarse a cabo. Hay mucha información en redeuropapark.org, donde nos recuerdan además que en España existen más de 1.800 espacios naturales protegidos que, junto con los espacios de la Red Natura, representan el 28% del territorio español gestionado con objetivos últimos de conservación de la naturaleza. Aunque la extensión que ocupan los parques nacionales en realidad se reduce solo a un 1%. Hay 1.800 espacios naturales, pero los parques nacionales tan solo se extienden en una extensión equivalente al 1% del territorio español. Son 15 los parques nacionales, como sabéis, más de 160 los parques naturales españoles. En la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente encontráis un mapa interactivo que os invito a que conozcáis. Además, un mapa donde podéis ir navegando desde Huestortes hasta el Timanfaya, en magrama.gob.es. Bueno, pues son espacios claves, pero que se han venido convirtiendo con el paso del tiempo en lugares de ocio, recreo, de esparcimiento ciudadano, de una sociedad cada vez más urbanita. Solo los parques nacionales reciben más de 10 millones de visitantes anuales, es lo que nos recuerda Red Europark. Bueno, pues ahora cabe preguntarnos qué queda del parque más allá de esa atracción turística verde. Entonces es cuando entramos en materia y nos aproximamos a esa ley de parques nacionales. De los creadores de la ley de costas llega ahora la ley de parques nacionales. La segunda película, ¿no? Porque sí, parece casi como las películas. Las segundas partes nunca fueron buenas, eso dicen. ¿Y la primera no fue extraordinaria? Pues imaginémonos esta segunda, que ha sido, bueno, pues como decíamos, se han presentado las enmiendas a la totalidad, concluyó el plazo de enmienda a la totalidad, en una semana o dos va a concluir el plazo para enmiendas parciales, después se aprobará en comisión, no necesita aprobarse en pleno, en el Congreso, luego irá al Senado y, según mis fuentes, que esto siempre queda muy bien, según mis fuentes, podría estar aprobada en julio. Y como decíamos, ya en enero hablamos de lo que pensaba aprobar el gobierno. ¿En qué consiste esta nueva ley? ¿Por qué una nueva ley habiéndose aprobado una en 2007? Bueno, pues porque por un lado se aproxima el centenario. España fue el primer país del mundo en promulgar una ley de parques nacionales, fue en 1916, para potenciar el desarrollo de la marca Parques Nacionales de España, porque se pretende un modelo, se dice en esa exposición de motivos, se pretende un modelo de conservación de la naturaleza y de gestión más participativa y más abierta a la sociedad. Pero luego, si entramos en detalle, ¿quién participa? ¿Por qué? ¿Cuál es esa parte de la sociedad que va a participar? Es gente que vive en los parques nacionales. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué novedades aporta esta nueva ley? Como decimos, habiendo ya una de 2007. Pues, entre las novedades, pues por ejemplo, permitir la intervención estatal directa ante catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en peligro los valores de estos espacios. Hay un incendio, pues no hace falta que la comunidad autónoma en concreto pida ayuda al gobierno, al Estado, sino que directamente el Estado puede intervenir. Integrar, entre esas novedades, integrar en la gestión a los habitantes de los parques nacionales, como decíamos, la puesta en marcha de programas piloto que activen la economía sostenible en estas zonas, que prevean la creación de empleo verde, y ese título octavo del que hablamos también en enero, proteger usos y actividades tradicionales practicados de forma histórica y compatibles o necesarios para la gestión. Es decir, que va a haber una serie de actividades que, por haberse practicado desde hace años, pues ya van a ser compatibles. Ya veremos qué tipo de actividades. El Consejo de Estado también sí, convocado de urgencia. Fue convocado de urgencia. Ha formulado su crítica, ¿no? Sí, es crítico con este proyecto de ley. Se le convocó de urgencia. Los partidos se preguntan por qué fue convocado de urgencia, porque no había en principio motivo para convocarlo. No hay urgencia por tramitar esta ley y sacarla adelante. Entonces, si cogemos las enmiendas, vamos a ver en qué coinciden las enmiendas a la totalidad que han sido presentadas por los distintos grupos parlamentarios, salvo el PP, obviamente, pues ahí podemos destacar seis puntos distintos. Es decir, uno, que no ha existido intento alguno de dialogar. Se critica el fin de recentralización, la invasión de las competencias autonómicas. Creen que esta nueva ley es innecesaria e inoportuna e inconstitucional, habiendo ya una ley 5/2007 aprobada por unanimidad, consensuada con las comunidades autónomas, que son realmente quienes tienen las competencias para gestionar los parques nacionales, incluso habiéndose pronunciado el Consejo de Estado, como decimos. Bueno, cuarto punto, retroceso en la protección ambiental. Esa es una de las conclusiones. No se avanza en la protección de los espacios de alto valor ecológico, supone un paso atrás. No se contemplan medidas. En el punto 5, pues yo destaco que no se contemplan medidas, dicen los grupos parlamentarios, para estimular la economía. Bien, se habla de la necesidad de que el Estado vaya a elaborar o tenga que elaborar un plan rector de uso, de gestión, de un plan director de la red, pero no hay medidas concretas. Y finalmente se denuncia en estas enmiendas a la totalidad, se denuncia un modelo de excepciones, nuevos usos y privatizaciones. Y esto es algo en lo que coinciden los grupos parlamentarios con las denuncias realizadas por las organizaciones ecologistas, que se abre la puerta a, por ejemplo, la posibilidad de urbanizar, de edificar dentro de los parques, de la navegación turística, que ya se realiza en Monfragüe, que ya se venía realizando, bueno, el vuelo sin motor en Guadarrama. En el texto la palabra actividades, como apéndice, como apunte, solo os digo que la palabra actividades aparece en 50 ocasiones. Theo Verhoeven, que es portavoz de Ecologistas en Acción, decía hace meses que se trata de excepciones para fomentar actividades turísticas y económicas en beneficio de la rentabilidad particular, en perjuicio de los parques nacionales, es decir, interés particular en detrimento del interés general, que es lo que vienen a decir estas enmiendas a la totalidad. Incluso fue más allá, Theo, al ver claramente que en este texto no se regula el control de poblaciones de forma que se va a poder seguir practicando la caza de forma camuflada. En este punto haríamos un paréntesis porque probablemente recordaréis el caso del pasado mes de diciembre, que lo hemos comentado también en Azul y Verde, domingo, Puente de la Constitución, cacería privada autorizada por el gobierno extremeño en el parque de Monfragüe, en la finca privada Las Cansinas, se cortan las carreteras, en fin, una serie de, en principio, pues, no sé, irregularidades, ¿no?, a todas luces. Eso sí, la nueva ley sí que recoge, dice que en todo caso se va a considerar incompatible la pesca deportiva, la recreativa, la caza deportiva y comercial, así como la tala con fines comerciales, pero se abre esa puerta, que por motivos de gestión, de acuerdo al mejor conocimiento científico, la administración del parque, se puedan programar este tipo de actividades de control de poblaciones, de restauración de hábitats. En este sentido, ya entonces el secretario de Estado de Medio Ambiente, y con esto concluyo, Federico Ramos de Armas, incluso el propio ministro, se apresuraron, entonces, ministro de Medio Ambiente Cañete, se apresuró a puntualizar con esas primeras denuncias que, por ejemplo, que el vuelo sin motor era una actividad que ya se realizaba en la Sierra de Guadarrama, que la navegación, esa navegación turística en Monfragüe, pues que persigue favorecer la visita del público al parque, y que en cualquier caso habrá un plan rector de uso y gestión de los parques nacionales, del que hemos hablado, que será el que supervise las distintas actividades. Pero nos formulamos de nuevo la pregunta. Primero, no se ha diseñado ese plan rector, no existe todavía, pero ¿quién va a supervisar al que supervisa? ¿Quién va a supervisar ese plan rector? El vigilante de los vigilantes. ¿Quién sí. es? ¿No? Este, el Estado. Bueno. Gracias, Martín. Nada, un placer. Saludito. Casi son las 3 de la madrugada. Antes de que suenen las señales horarias, de que Ismael Terriza nos cuente la actualidad, nos cuente cómo está Madrid, el centro de Madrid, que debe estar verdaderamente a rebosar, pese a la hora que es. Antes de llegar, como digo, a las 3 de la madrugada, Silvia Casasola, empezamos a resolver la cuestión de esta noche, los personajes ocultos. Y enviamos paciencia a todos los que iban por el centro de Madrid, uh-huh. Que se lo tomen con mucha paciencia. Bueno, pues recordamos que eran estadounidenses, que tenían que ver con el mundo de la aeronáutica. Además, en 1905, nuestros protagonistas conseguían un hito sin precedentes, volar durante más de media hora y recorrer 28,5 kilómetros pilotando un aeroplano de su propiedad. En efecto, como muchos de vosotros habéis adivinado, se trata de los pioneros de la aviación, Wilbur y Orville Wright, los hermanos que serían famosos en su país y también en Europa, mostrando sus inventos y fundando la American Wright Company. Daros las gracias a los muchísimos que habéis participado y que lo habéis acertado. Y bueno, pues sabéis que hay un ganador. En este caso es Juan Pedro, que participó en Twitter y que, bueno, pues tiene el hashtag de JP-real. Así que, pues ya sabes, envíanos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es y te llegará algo del programa. Aún quedan casi 60 minutos por delante de La Rosa de los Vientos. Vamos a estar con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal en las Crónicas del Misterio, hablando del caso Galder. Os contaremos algo sobre la estrella hermana del Sol, con Francis Román en Villatoro, en Eureka. Y muchas otras cosas en la actualidad del cine. Y también hablamos de historia con Javier Sanz. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la última hora de La Rosa de los Vientos, almohadilla Rosa Vientos, nuestro hashtag en Twitter para cualquier comentario sobre los temas que os vamos a presentar durante el próximo tramo de este programa. José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Quién se ha llevado la palma de oro, además de Real Madrid? Pues este director turco que atiende al nombre de Nuri Bilge Ceylan, con una película que se llama Wintersuit, y parece ser que es una película apasionantemente lenta. Bueno, pues después nos hablarás de ese palmarés, de la Palma de Oro y de el resto de premios del Festival de Cine de Cannes, a quien tenemos que felicitar, es a un madridista de pro, a Javier San. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cuál es el origen de la camiseta del Real Madrid, que nos lo vas a contar después? Bueno, la del Real Madrid es un equipo de fútbol inglés que se llamaba el Corinthians, pero también hablaremos del Atlético de Madrid y de cómo Franco solucionaba las tanganas entre el Madrid y el Barcelona en sus partidos. También os hablaremos esta noche de la Hermana del Sol con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Que es una estrella muy similar a nuestro astro rey. Sí, una estrella que nació junto con el rey de la misma nube de gas y polvo hace 4.500 millones de años y se ha descubierto la primera hermana, se cree que hay varias, del Sol. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. Y estamos en las Crónicas del Misterio. Vamos a repasar esta noche un suceso verdaderamente espectacular, uno de los más importantes e interesantes de la historia del fenómeno OVNI, no solo en nuestro país, aunque sucediera en las Islas Canarias, sino del mundo entero. Y nos tenemos que remontar mucho tiempo atrás, casi 40 años, 22 de julio del año 1976, y el principal protagonista de aquel suceso, y por eso lo recuperamos e insistimos, es un suceso verdaderamente espectacular, es el doctor Julio Padrón, que hace muy pocos días fallecía. Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, muy buenas noches a los dos. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Un caso espectacular, de los casos más importantes de la historia de la ufología española, con dos perspectivas, dos eventos, uno con muchísimos testigos, un fenómeno con infinidad de personas que observan algo extraño en los cielos, se abre incluso una investigación oficial, y a la vez, a la misma hora, en la misma zona, alguien parece encontrarse muy cerca del fenómeno que estaba generando todo esto, y ese era, ese alguien, es el doctor Julio Padrón, el protagonista de los hechos sobre los que hoy hablamos. La verdad es que mira que la historia es grande, ¿no? Con todos los sucesos que acontecieron durante ese día del 22 de junio del año 1976, pero lo cierto es que solo la historia protagonizada por Francisco Julio Padrón pues ya merece la pena para que le dediquemos los próximos minutos, ¿no?, de Crónicas del Misterio. Hay que decir que este hombre era médico, estaba de urgencia, y por aquella noche recibió la visita de Damaso Mendoza, que le invitó de una forma u otra a que tomara el taxi que les esperaba en la puerta, porque parece ser que su madre, la madre de Damaso Mendoza, se encontraba mal y la obligación en este caso del doctor Padrón era atenderla. Bueno, pues a unos 6 kilómetros más o menos del municipio que habitaba, en la carretera que une Las Palmas con Agaete, el doctor Padrón se percató que frente a él, en el llano que había junto a la carretera, había algo extraño. Podemos decir que era un claro de terreno y que, bueno, como digo, pues estaba sobrevolando el suelo a una distancia muy corta, lo que parecía ser una especie de esfera que él definió de color azul. Él incluso llegó a decir que era un color azul eléctrico y que podría tener aproximadamente entre 15 y 20 metros de diámetro. La cuestión es que la cosa fue a más, ¿no? Porque hay que decir que en su interior el doctor Padrón pudo observar lo que definió como dos personas de una estatura verdaderamente considerable que parecían permanecer ajenos a todo cuanto acontecía alrededor. Para que los oyentes hagan una idea, pensemos en una burbuja, ¿no? Porque era como transparente. Exactamente. Uh-huh. Y estos seres estarían flotando como, bueno, pues en una especie de plataforma que se encontraba más o menos a la mitad de esta esfera. Y hay que decir que el doctor Padrón estimó que se encontraba aproximadamente a unos 100 metros de la misma. Por lo tanto, si en aquel instante se podía apreciar que aquellos seres antropomorfos eran ya de un tamaño considerable, evidentemente a esa distancia de 100 metros, conforme nos íbamos acercando, podíamos estimar la altura real, que él consideró podía ser de entre 2 metros 50 y 3 metros. Creo que es mejor, llegados a este punto, que escuchemos al propio doctor Padrón contando lo que vio dentro de esa esfera. Pues lo oímos. De la parte inferior de esa esfera se levantaba una especie de plataforma con dos seres, y entre los dos seres existía una especie de consola. ¿Cuánto medían esos seres? Pues aproximadamente 2,40, 2,50 o hasta 3. Eso es difícil de calcular a 15 o 20 metros. En el caso que yo vieran, rojizos. Tenían la cara un poco afilada hacia adelante y el cráneo hacia detrás más ancho. Esa es la descripción del doctor Julio Padrón de ese fenómeno de la primera parte, cuando él se encuentra con lo que se encuentra, lo que estamos describiendo, pero ni muchísimo menos. Acaba ahí el caso. No se acaba ahí. Yo pido a nuestros oyentes que se hagan la idea de lo que es una persona que hasta ese instante no haya tenido contacto ninguno con lo que es ni el fenómeno OVNI ni el supuesto fenómeno extraterrestre, si es que admitimos que lo que allí se manifestó fue algo parecido, algo de este tipo. Era una persona absolutamente normal, ajena a estas temáticas, que de repente una noche se encuentra con esa esfera gigantesca, con esos seres que no sabe identificar, que no sabe de qué se tratan, pero que él, como hemos podido oír, pues habla de seres como si estuvieran literalmente embutidos, ¿no?, en unos trajes de color rojo. Bueno, pues en este el caso continúa narrándose de la siguiente forma, y es que el taxi continúa hasta la localidad de Damaso Mendoza, allí entra en la casa el doctor Padrón, incluso bastante alarmado, intentando que la gente que habita en el hogar salga al exterior, porque aquella esfera todavía permanece allí, permanece en el exterior, ¿no? Hay que decir que Damaso Mendoza, a pesar de ir sentado en el asiento de atrás del taxi, prácticamente al lado del doctor Padrón, en ningún momento afirmó haber visto dichos seres. Él hablaba de una especie de flashazos, sí definió lo que podía ser una especie de esfera, pero no habló de lo que había en el interior. Sin embargo, cuando empiezan las pesquisas, cuando empieza la investigación, sí se encuentran diferentes testimonios, ¿no? Gente que asegura haber visto no solo esa esfera, que posteriormente, cuando los vecinos se asoman a ver qué es lo que está ocurriendo en los cielos, prácticamente se deforma y sale disparada a una velocidad vertiginosa hacia los cielos hasta desaparecer. Pues hay que decir que sí hubo varios testimonios, concretamente los de una señora, también habitante de Galdar, que aseguró haber visto en el interior de esa esfera esas dos criaturas, esos dos seres antropomorfos. De hecho, hay que decir que evidentemente se barajaron diferentes hipótesis para intentar explicar este fenómeno, ¿no? Se habló desde fenómenos atmosféricos, lanzamiento de misiles, fenómenos geológicos, pero todo esto fue descartado. Y de hecho, en el informe oficial que se redactó posteriormente, se hablaba de un concepto tan sumamente, no sé si decirlo, feo, como funny, ¿no? Con lo bien que suena OVNI, ¿no? Fenómeno aéreo no identificado. Es la definición que le daban en este caso a lo ocurrido durante la noche del 22 de junio del 76. Y así lo certificó el que por aquel entonces era jefe de la zona aérea de Canarias, el teniente general Carlos Dols de Espejo, que si os parece, pues escuchamos sus palabras porque son verdaderamente interesantes. En junio del año 76, concretamente el 22 de junio, mandé abrir un expediente sobre un fenómeno extraño que ocurrió sin género de dudas. ¿Por qué se consideran secretos todos los informes que se mandan de todo esto? Hay una razón muy sencilla, que es muy desagradable tener que decir no sé, no sé, no sé. Esto es lo que decía el responsable de decir, es necesario que se abra una investigación oficial. Ese suceso que hemos relatado, el del doctor Padrón, espectacular, difícil de creer, sin embargo, sí estaba motivando el interés de los militares españoles. Se abrió un expediente oficial que fue secreto muchos años porque ocurrieron más cosas, el testimonio de la mujer, protagonista también de los eventos, testigo directo de la presencia de esa esfera y de esos humanoides, aparece en ese documento oficial en el que se hablan de muchos otros fenómenos, porque además era una época en que la zona de Guía, Rosas, en Gran Canaria, en donde ocurre todo esto, se estaban produciendo muchos avistamientos. Se estaban produciendo muchos avistamientos, eran muchos los testigos, y evidentemente el tema interesaba a los estamentos militares, que como bien dices, no solo redactaron ese informe, sino yo me atrevería a decir que es uno de los informes posteriormente desclasificados más interesantes de cuantos hemos podido tener en nuestras manos, ¿no? Porque verdaderamente solo los croquis, ¿no?, que aparecen dentro de los mismos en referencia a lo que vio el doctor Padrón en el interior de esa especie de burbuja, la verdad es que son bastante llamativos. Yo lo tengo aquí. Y creo, tú lo tienes ahí encima, sí. Y creo que el expediente no se abrió por el caso de Padrón, porque de hecho el general Dol del Espejo, que era un profundo creyente en el fenómeno OVNI, que había tenido un avistamiento, él y su tripulación en vuelo unos años antes, siempre fue muy desconfiado con el desconfió mucho del testimonio de Padrón, porque aparentemente, y esto es lo que siempre se ha dicho, que era único, que a pesar de que había docenas de testimonios del fenómeno luminoso, era él el que hablaba de los tripulantes, ¿no?, de los humanoides. Sin embargo, es cierto que en el expediente desclasificado, que tiene más de 100 páginas, se menciona otro testimonio, al menos, de una mujer, una señora habitante de la finca de Galdar, estoy leyendo textualmente de la página 2 del expediente, sobre las 21:35 o 21:30 Z, detalla que se le apagó la televisión y al asomarse a la ventana observó una gran bola azul transparente y en el interior algo como dos figuras, aunque no lo puede asegurar. El globo creció hasta hacerse del tamaño de la iglesia del pueblo. En el este expediente, el expediente desclasificado, que cualquier ciudadano puede consultar ahora en el archivo del Ejército del Aire, incluye varios documentos, entre ellos el informe que hizo el juez instructor, que fue un coronel, Antonio Munaice Rosastre, que fue también el juez instructor de varios otros casos. Pero digo que probablemente no se abrió el expediente por el testimonio de Padrón, sino porque tres minutos antes de que se produjese el avistamiento en Galdar, varios tripulantes de la corbeta de la Armada Española Atrevida, que navegaba sensiblemente paralela a la costa de Fuerteventura con rumbo sur-suroeste, estoy leyendo textualmente del informe, ven una luz blanca saliendo del aeropuerto de dicha isla. El foco, una vez tomado a cierta altura, quedó fijo, aumentando la intensidad, es decir, tres minutos antes de que se produjese el avistamiento en tierra. Militares de la Armada Española de la corbeta Atrevida también ven un fenómeno luminoso extraño. Y luego hay toda una pléyade de testimonios recogidos en el expediente, diferentes a Damaso, al taxista y al doctor Padrón, que van en el mismo vehículo y que también ven esa noche algo extraño. Pero es que hay más. Hay un testimonio gráfico, al menos una fotografía que fue tomada por un turista extranjero en Tenerife ese día a esa hora, por lo que presumimos que es el mismo fenómeno, ¿no? Sin embargo, el detalle de los humanoides es cierto que solo lo referencia con claridad el doctor Padrón. Damaso, que iba en el taxi, por ejemplo, no lo vio, y es extraño, ¿no?, que yendo en el mismo vehículo pues no vea lo mismo que Padrón. Vamos a escuchar ahora, una vez que hemos presentado los sucesos, que hemos hablado del informe oficial, que sabemos quién mandó a abrir ese expediente y quién llevó a cabo la investigación oficial, quién fue el juez instructor. Y vamos a escuchar algo, pido a los oyentes que estén muy atentos, algo que decía a propósito de este suceso y de la investigación, que decía el propio doctor Padrón. La amenaza fue así: si usted no dice de que usted no ha visto nada de eso y al ejército no conviene, nosotros buscamos la forma de hacerlo pasar por loco y se acabó todo, carrera y todo. Esto fue dicho por un teniente coronel en mi casa. Por lo tanto, fue amenazado el doctor Padrón por las personas que iniciaron esa investigación oficial. ¿Por qué y para qué? Yo localicé al juez instructor. No había vuelto a hablar del tema desde que se produjo el caso y claro, una de las cosas que le pregunté fue esta: ya, usted amenazó al doctor Padrón. Tonterías, es que me malinterpretó, decía él. Sin embargo, pues siempre se malinterpretan ese año tipo de 1976 palabra, claro, pero los recuerdos humanos, otras prácticas, como dice Jane Grissom, los testigos mienten, las pruebas no, lo que vale es lo que está escrito. Sí, sí, vale, vale. Y va a dejar por escrito que amenazaron al doctor Padrón. Pues mira, hombre, página 4 del expediente, sí. En el documento 0101, se mencionan en la página 4 del expediente, se incluye una carta dirigida a una señora en contestación a una carta enviada por ella del doctor Padrón. Según dicho saludo, el referido testigo declara que se encuentra sujeto a secreto bajo pena militar, no pudiendo manifestar a nadie lo observado. Consideraciones. Esto es el documento, el expediente desclasificado por el Ejército del Español. Consideraciones. Haciendo referencia a este último documento y si el resultado de esta propuesta fuera la de desclasificado, el citado testigo quedaría liberado de la supuesta obligación de mantener en secreto lo observado. Hombre, si en el documento te dicen que si se desclasifica queda liberado de... Claro, eso, lo que ocurre es que en la fecha en la que se está haciendo, también políticamente es importante señalar, se produce y se lleva a cabo la investigación a partir de la fecha del suceso, que es el 22 de junio de 1976. Un año después de la muerte de Franco, nada más. Claro, pero la dictadura no había acabado, es decir, todavía, aunque se había producido la muerte de Franco, no se había votado la Constitución, no se habían llevado a cabo las primeras elecciones democráticas y no se había cambiado el funcionamiento de todas las cosas. Y por entonces, todo el mundo, no solamente el doctor Padrón, sino yo, aunque tuviera 3 años por entonces, estábamos sometidos a lo que dijera cualquier hombre de khaki. Y hombre, que un oficial con galones, y además un tipo como Munaiz, que es un tipo muy temperamental, como buen militar, imponía un cierto respeto. En aquella época llevaba un mostacho muy poblado. Sobre todo si veías un fanny. Lo curioso, lo que a mí no me casa de esta historia, es que Munáis fue el juez instructor de los principales casos canarios, de los expedientes de los principales casos canarios, que son, en muchos de ellos, los principales casos españoles. No solo eso, sino que cuando él hizo su curso de ascenso en el ejército, su tesina fue una tesina sobre los incidentes OVNI. Y me he encontrado un documento en la página 85 del expediente, que es muy curioso, del expediente del caso Galdar, que es parte del informe original que redactó Munáiz en aquella época, en el 76, cuando estaba haciendo la investigación, en que él propone, después de todo lo expuesto y de poner por escrito en su informe que esto no tiene explicación, después de haber barajado, porque una de las explicaciones que se propuso al incidente de Galdar y a casi todos los incidentes canarios eran las de misiles. Norteamericanos, maniobras en aguas españolas, lo que justificaría porque era secreto y demás, y posiblemente en algún caso tuviesen razón. En este parece más difícil aplicar esa explicación. Bueno, pues después de concluir en su informe que aquello no tiene explicación, que es un funny, sobre todo una cosa un poco cacofónica, ¿no?, un fenómeno aéreo no identificado, él propone la creación de un organismo, o sea, Antonio Munáiz propone que se cree un organismo dentro del ejército que estuviese coordinado por un jefe coordinador, a ser posible rectorista, ¿no? No sé qué término es este. Él plantea una junta de estudios formada por ingenieros aeronáuticos, astrónomos, meteorólogos. Bueno, él propone la creación de un organismo que se llamaría el Centro de Estudios de Fenómenos Aéreos dentro del ejército. Que un tipo con esta sensibilidad hacia el tema, que ha tenido la experiencia de investigar los mejores casos OVNI canarios, que realizó su tesis de ascenso en el ejército, precisamente sobre fenómenos aéreos anómalos, amenace un testigo, suena extraño, ¿no? Pero bueno. Claro, hay que situarse en la época, pero los eventos y los sucesos son los que son, son verdaderamente espectaculares. Por un lado, lo que sucede, aunque hay más testigos alrededor, y lo que se ve desde la fragata Atrevida, lo que se ve desde Galdar, lo que ve el doctor Padrón, y además, tiempo después se hace un añadido a ese informe oficial, que es esa fotografía que yo creo muchas personas han visto porque se ha convertido en icónica. Imaginemos un ovni con forma de Saturno, para que nos hagamos una idea, una esfera de luz con una especie de anillo alrededor que para algunos completaría, nunca se supo bien a qué pertenecía y a qué suceso pertenecía aquel evento, ¿no? Sí, se suponía que es una fotografía de una serie de 16 que nunca aparecieron porque el turista terminó su estancia en España, se piró, y creo recordar que esa fotografía apareció por el laboratorio de revelado donde había impreso las copias. En aquella época no había foto digital, todavía era carrete y se iba a los laboratorios. Lo que ocurre es que Si tú coges este caso exclusivo con esa esfera transparente, con esos seres, bueno, pues parece un incidente aislado, no muy habitual en la tipología de los encuentros cercanos. Hay otra serie de elementos, como el campo de cebollas, que supuestamente apareció chamuscado en la misma zona y demás, pero con el paso de los años, cuando te encuentras con testigos que no tienen ninguna relación con Padrón ni con Canarias, que no conocen, yo me apostaría una mano, que no han oído hablar en su vida del incidente de Galdar ni nada parecido, y te describen cosas tan parecidas, 20 años después del caso Galdar, en la macrooleada que se vivió en Galicia, nosotros recogimos casos por toda Galicia, sobre todo por la provincia de Lugo, pero que se desplazaban incluso, entraban en la región de Asturias, y yo recuerdo dos casos en concreto, uno en Proaza, de una pareja de agricultores, de gente muy, muy humilde, que describían una esfera transparente de la que había salido una especie de pasarela de colores, decían. Y luego un testimonio en Friol, el caso estrella de la oleada, de un aterrizaje con humanoides, con huellas, de las que hicimos tanto Marcelino Requejo como yo, moldes de escayola, que describía la misma esfera con esos gigantes humanoides que en este caso habrían descendido del objeto y demás. Y de un tipo, y esto lo escribe un tipo que era prácticamente analfabeto, que no tenía ningún conocimiento del caso del doctor Padrón, y te queda esa duda, ¿no? ¿Realmente se imaginan, describen lo mismo? Sucesos similares, esa inmaterialidad del fenómeno, que es algo parecido a lo que también describieron muchos años después, en fechas cercanas a las que está hablando Manuel, y que tú conoces también este caso muy bien, Lorenzo, en La Escala, en Girona. Exactamente, en fechas cercanas precisamente a hace dos meses se habían cumplido 15 años, ¿no? Que fue el avistamiento que tuvieron en este caso dos policías municipales. Estamos hablando de Manuel Delgado y Manuel Caballero, que se encontraban patrullando por una carretera que iba muy cerca de la localidad de La Escala, en Girona. Concretamente se dirigían hacia Torroella de Montgrí, cuando junto a la explanada que se encontraba al lado de la carretera, hay que decir que era una noche muy oscura, esta zona no está prácticamente iluminada porque hablamos ya de campo, y bueno, pues observaron, concretamente fue Manuel Caballero el que se dirigió a su compañero para advertirle de una forma bastante, la sorpresa, ¿no?, de lo que estaba viendo, pues que la luna parecía que estaba más grande de lo normal ese día, a lo que parece ser que Manuel Delgado pues le dijo que no se trataba de la luna, sino que se trataba de otra cosa. Era en este caso una esfera de tonos blanquecinos que, tal como muy poquito tiempo después me asegurarían los propios testigos en el mismo lugar donde se produjo este avistamiento, pues tenía el tamaño aproximado de una plaza de toros. Todo esto ocurrió a las 2:55 de la noche. Asegura que cuando descendieron del coche el silencio era total, era como si la naturaleza estuviera muerta, no había cantos de pájaros, no había sonidos de perros ladrando, absolutamente nada. Y en el interior de esta esfera, de ese tamaño gigantesco, lo que observaron fue a un ser antropomorfo, también muy alto. Ellos hablaban de un auténtico gigante. En ese instante Manuel Delgado pues se dirigió a su coche patrulla para coger la cámara fotográfica e intentar obtener un documento gráfico de lo que estaban viendo. Sin embargo, de esta esfera partió una especie de haz de luz rojo que literalmente lo tiró al suelo, y a partir de ese instante aquello se transformó en un óvalo y ascendió a los cielos a una velocidad vertiginosa. Al día siguiente hay que decir que Manuel Delgado tuvo que ser ingresado en el hospital Josep Trueta de Girona, víctima, según determinaron los profesionales, de una trombosis ocular provocada por una exposición a una fuente lumínica extraordinariamente potente. Y estamos hablando de dos policías municipales. Bueno, la verdad es que estas historias y la de Galdar, la original, son espectaculares. Estamos hablando, insistimos, de uno de los casos más llamativos y con más repercusión de la historia del fenómeno en nuestro país. Y para finalizar, muy brevemente, porque, como en todos los casos de tamaña característica y repercusión, hay explicaciones y algunos las han propuesto. Manuel Carreal, ¿qué fue lo que ocurrió o qué es lo que pudo ocurrir alternativa a la incógnita, la interrogante, al no saber qué? La principal explicación que comparten la mayoría de quienes, bueno, consideran que el caso no es tan extraño como parece en apariencia, era la de los misiles. En aquella época, en los años 70, 74, 75, 76... ¿Misiles tripulados, no? 77, no. Hubo muchas maniobras en las aguas canarias, que es sí, una y zona... en el 84, en el 85, 86, en el 2001, en el 2002, en el sí, 2003. Pero sí es cierto que hay algunos casos que posteriormente el ejército norteamericano reconoció como de su autoría, tanto de lanzamiento de pruebas balísticas, vamos, desde submarinos, de misiles desde submarinos, y se pretendía solucionar todos los casos canarios relevantes de la época con esa explicación de los misiles, ¿no? Yo en este caso en concreto no lo tengo tan claro. Lorenzo. Sobre todo, perdona, por el testimonio de la Armada. Uh-huh. Entre los claro. testigos, en este caso, hay muchos profesionales militares con mucha experiencia de la Armada, precisamente, que también vieron el fenómeno y que no lo atribuyeron a pruebas balísticas. Pues yo en este caso, si la esfera de pelusas y alergia en la que me encuentro yo metido ahora mismo por la alergia me deja, pues lo que sí diré es que a mí lo que me sorprende es lo que comentaba antes Manuel, y me quedo con esa reflexión, ¿no? Es decir, estamos hablando de que este tipo de fenómenos no han sido vistos exclusivamente por gente como el doctor Padrón, por policías municipales como los anteriormente nombrados, como el caso de la oleada también gallega del año 95-96, ha sido visto en muchas ocasiones, y cuando el fenómeno se repite es porque hay algo detrás. ¿El qué? Pues no lo sabemos, pero sinceramente, si nos tenemos que quedar con una explicación tan sumamente pacata como es un misil en un momento determinado, que posiblemente en aquel instante lo que ocurrió en otra parte de la isla fue precisamente eso, una prueba realizada por el ejército norteamericano, pero seguramente si eso fue así, nada tenía que ver con lo que estaba viendo el doctor Padrón. Estábamos hablando de dos fenómenos absolutamente diferentes. El OVNI de Galdar, protagonista esta noche en las Crónicas del Misterio, con Manuel Carroyal y con Lorenzo Fernández. Nos escuchamos mañana. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es posible que hoy se haya hablado un poquito de fútbol. Pues si no se ha hecho suficiente, hoy lo vamos a hacer un poco más. en las historias de la historia con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, hola. Porque ha ganado el Real Madrid. Nos lo has comentado al comienzo de la hora, el origen de la camiseta del Real Madrid. Esto es historia pura. El Corinthians, no el brasileño, sino el británico, es el origen de esa camiseta. Sí, de hecho el brasileño, el de Sao Paulo, también tomó el nombre de este equipo inglés, y el Madrid tomó la equipación de este equipo inglés. Y es curioso, por ejemplo, el origen del Madrid, porque se fundó en 1902, pero lo fundaron los hermanos Padrós, que eran dos hermanos catalanes, empresarios, que trasladaron a Madrid. Y, por ejemplo, el hecho de que el Madrid se anteponga a Madrid sea lo de Real, es por un regalo que, bueno, ese título se lo regaló Alfonso XIII a Madrid, y además se añadió la corona borbónica al escudo. Esa corona desapareció en tiempos de la República y se añadió una franja morada, aunque luego tras la Guerra Civil se volvió a recuperar la corona y se mantuvo esa franja morada. Y ese color, el morado, es el de una de las camisetas suplentes del Real Madrid. Hablando de camisetas, la roja y blanca del Atlético, ¿a qué se debe y cuál es su origen? Bueno, el Atlético se fundó un año más tarde, en 1903, y lo fundaron unos estudiantes vascos que vivían en Madrid y eran aficionados del Atleti de Bilbao. En principio, el Atlético de Madrid era una especie de franquicia del equipo vasco. De hecho, no se podían enfrentar entre sí en competiciones oficiales. Entonces, tomó la camiseta que tenía el Atlético de Bilbao. Y esa camiseta en un principio era una franja blanca y otra franja azul, que era la del Blackburn Rovers inglés, porque el Bilbao lo habían fundado también ingleses. Entonces en 1911 se encargaron de comprar camisetas, fueron a Inglaterra a comprar más camisetas del Blackburn Rovers. El problema es que no pudieron adquirirlas y, por no venirse con las manos vacías, compraron otras, que eran las del equipo inglés del Southampton, que es la camiseta roja y blanca, y el pantalón negro, que actualmente sigue siendo los colores del Atlético de Bilbao. El caso es que en 1921, cuando se desvinculó el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao, se quedaron con la camiseta, pero cambiaron los pantalones, en lugar del negro pasaron al azul. Ese es el origen de la camiseta roja y blanca del Atlético de Madrid. Qué curioso, es tremendo, ¿eh? Yo no sabía eso de que era una franquicia y encima del Atlético de Bilbao. Yo creo que más de uno se va a quedar alucinado esta noche. Sí, es que el origen de los equipos es tanto como que en Madrid los fundadores fuesen catalanes también. Sí, y ciertas cosas que nos comentaba sobre la camiseta, que su origen esté en el Reino Unido y que el origen del equipo brasileño de Sao Paulo, que se llama el Corinthians, al que han venido, ha sido una fuente cantera en los últimos 10-20 años, de muchísimos futbolistas que han jugado en la Liga Española, algunos de gran repercusión, pues qué casualidad que ese sea el origen de ese equipo, un equipo que durante muchísimo tiempo fue el equipo del régimen, no hay que olvidarlo. Sí, bueno, eso se dice por gustos los colores, ¿no? Luego también depende de quién estaba en el gobierno, se decía, cuando estaba Zapatero se decía que era el Barcelona, ¿no? Depende un poco de gustos. Sí, bueno, pero me refería al régimen de Franco. Evidentemente, todas las personas tienen, hoy se ha notado muy claramente, ¿no?, que el rey es del Real Madrid, y no pasa absolutamente nada. Y en su momento también, y siempre ha tenido una relevancia muy importante para las figuras políticas grandes, porque, bueno, pues porque mueve más. Masas, el fútbol mueve masas para bien y para mal, y lo ha hecho siempre, y lo hizo también en aquellos tiempos. Cuántas veces se ha hablado de esas luchas y cómo Franco utilizaba incluso el fútbol para aplacar los ánimos de la población. Sí, pero también hay que decir, por ejemplo, que en ciertas ocasiones, en los años 40, fue pacificador, por decirlo de alguna forma, porque después de nuestros enfrentamientos famosos entre el Madrid y el Barcelona, que debió haber de todo menos fútbol, Franco envió una carta a todos los directores de los periódicos para que siguiesen unas directrices para las futuras crónicas deportivas. Entonces, los directores de los periódicos recibieron esa carta en la que decía que no se podía publicar más que, digamos, el material de lo que fue la película del partido y su desarrollo nada más, y se prohibía además publicar las incidencias ajenas al juego, incluso todo lo que hubiese podido resultar antideportivo, agresiones entre jugadores, incluso actos de gamberrismo en el público, y en general todo aquello que pudiese enconar o exacerbar las pasiones entre las distintas regiones españolas. Un poco. En aquel momento actuó de pacificador, no vio que si no se le iba de la mano aquello. ¿Y desde siempre se han celebrado los campeonatos en la Cibeles y en Neptuno? Pues eso, si te digo la verdad, no lo sé exactamente de dónde viene ese origen. Pero bueno, cada equipo busca, digamos, un referente, ¿no?, en su ciudad, donde celebrar esos acontecimientos deportivos. Y no deja de ser curioso que sean dioses para los nuevos dioses. Javier Sanz, Historias de la Historia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, muy buenas noches, José Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, de Bruno, muy bien. ¡Viva la libertad! Sí, nada señor. Más y nada menos. Una película, dicen que extraordinaria, de Tony Servillo, ¿no? Sí, fantástica película. Una película, el otro día decía un compañero, a ver cuándo en España hacemos una película así, y sobre todo por la temática, ¿no? Y es verdad. Tiene ecos antiguos la película, porque hay novelas, historias que tienen un argumento parecido. Pero esta, de luego, es actual y además estupenda. Pues la escuchamos. Soy consciente de las consecuencias que tendrá esto en Roma. Y ahora solo me apetece ver qué harán esos imbéciles sin mí. En estos momentos el país no puede permitirse una inactividad de la oposición. Quizás haya alguien que le haya ayudado. Giovanni, su hermano, ha salido del manicomio. Lo consideran inofensivo. Y seguramente del manicomio no solamente salen los locos, sino también los que les llaman tal por querer eso. Libertad, viva la libertad, el título de la película. Por supuesto que sí, la película de Roberto Andó, protagonizada por partida doble por Tony Servillo, este extraordinario, descomunal actor italiano. Acaba de estar en Madrid haciendo una función y ha tenido un éxito extraordinario, porque realmente es un actor de una categoría inconmensurable. Valeria Bruni Tedeschi está en el reparto también, una actriz importante del cine italiano. Es la historia de este hombre, Enrico Oliveri, le hemos oído hace un momentito, es el líder de la oposición en Italia. Pues como si dijéramos Rubalcaba, ¿no? ¿Qué pasa si Rubalcaba un día tiene tanta depresión que decide dejarlo todo y poner a un hermano gemelo suyo a manejar los asuntos del partido de la oposición? Sería curioso, ¿no? Pues esto es lo que sucede aquí. El hermano de Enrico, este Giovanni, está el pobre un poco mal, acaba de salir del manicomio, nadie tiene ninguna confianza en él, pero es que el líder de la oposición ha desaparecido, es que está muy deprimido, está harto y se esconde. Vamos a buscar al hermano y le ponemos a ver qué pasa. Lo mismo no se dan cuenta. Tony Servillo, viva la libertad, la primera de las informaciones cinematográficas de esta noche, pero ¿qué más? Y ese más nos lleva en primer lugar a Francia, nos lleva a Cannes. El sí. Festival de los festivales ha finalizado y ya tenemos el palmarés. Efectivamente, hace unas pocas horas el jurado ha tenido a bien dictar sentencia. Yo creo que han ido a buscar las grandísimas películas, no las más comerciales, no los nombres más conocidos, aunque también. La palma de oro ha sido para Wintersleep, la película de Nuri Bilge Ceylan, el director turco, el director de Érase una vez, por ejemplo, ¿no? Ya había tenido dos premios del jurado, un premio al mejor director Bilge Ceylan en Cannes, y ahora se ha llevado nada menos que la palma de oro. El gran premio del jurado, que es un premio cercano a la palma de oro, ha sido para Le Meraviglie, Las Maravillas, la película de Aris Rohrbacher, Mommy, la película de Xavier Dolan, 25 años, y Adieu au langage, la película de Jean-Luc Godard, 83 años, se han llevado exequo el premio del jurado. El mejor director para este jurado de Cannes ha sido Bennett Miller por su película Foxcatcher. En los premios de interpretación, quizá aquí ha sido un poquito los más conocidos, los más populares. Julianne Moore, la grandísima actriz americana, por Maps to the Stars, la película de David Cronenberg. Y Timothy Spall, el personaje que hace Mr. Turner de Mick Leitch, sobre la vida del pintor Turner, fantástico pintor. Por último, el premio al mejor guión ha sido para Andrei Vyachintsev por Leviatán. Esta es una de las películas que sí que sonaba en la quiniela de las ganadoras. Se ha tenido que conformar con el premio al mejor guión, que no está nada mal. El festival de Cannes, no Cannes, como digo habitualmente, me corregía uno de nuestros oyentes esta semana, no, y nos decía y nos informaba. Se ha hablado de ello durante estos días. Sí. Hay un festival en Cannes, pero Cannes es un pueblo gallego que esta semana aprovecha y hace su festival de cine. Un festival además estupendo, simpatiquísimo, con todo el amor al cine del mundo. Desgraciadamente no podemos dar crónica de todos los festivales, claro, solo algunos que por alguna circunstancia en ese momento pues tienen mayor relevancia, pero en Cannes, nuestra simpática ciudad gallega, hacen un festival fenomenal. También se han cumplido 20 años de esa Palma de Oro, una de las más recordadas, porque fue una película que tuvo un impacto comercial extraordinario y también cinematográfico. El director de Pulp Fiction, Quentin Tarantino, ha hablado 20 años después de llevarse esa Palma de Oro, sí, y dice que el cine de ahora no le gusta. No le gusta técnicamente, no hablaba de lo que, claro, lo que se exponía, no, y se contaba, pero decía que era con esto de lo digital, como ver la televisión, pero en público. Sí, porque dice que aquel cine, ese cine al que se refiere, el cine que se ha hecho hasta este momento, pues ha muerto, y tiene toda la razón, ese cine ha desaparecido, pero se ha sustituido por este otro, que hombre, es distinto, parecido más a la tele, a lo mejor sí. Acabó el Festival de Cannes, no es la última vez que vamos a hablar esta noche de lo que se ha presentado allí, pero antes tenemos otras noticias y otras informaciones, ¿cómo? Alfonso Cuarón, uno de los grandes del cine ya, mexicano, bueno, pero ya es uno de los grandes a nivel internacional. Por supuesto, recordemos que Alfonso Cuarón dirigió Harry Potter y El prisionero de Azkaban, la tercera película de la serie. Bueno, pues vuelve al universo Harry Potter en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, la primera película de una trilogía, escrita naturalmente por J.K. Rowling, ambientada en ese universo mágico y personal de Harry Potter. La señora Rowling va a escribir el guión y cuenta la vida de esas criaturas mágicas que aparecen en las novelas de Harry Potter. No Harry Potter, pero sí todo su entorno. Cuenta además la vida y milagros de un tal Newt Scamander, que se supone que es el autor de los libros de estas historias de Harry Potter. Produce Warner, naturalmente, busca repetir el éxito. No será fácil, porque recordemos que las 8 películas de Harry Potter han recaudado 7.000 millones de dólares en todo el mundo. A ver si esta trilogía por lo menos se le acerca. Realizadora, entre otras, fue una de las grandes ganadoras, y no la gran ganadora, la película Gravity, claro, de Cuarón. Es un nuevo realizador, pero bueno, ya es un realizador absolutamente consagrado. Sí que hay otros que están buscando ese hueco. Yo creo que hay que dejarles paso también, ¿no? Se celebra la 16ª semana del cortometraje de la Comunidad de Madrid y se anuncia la edición 23 del Festival de Cine de Madrid en el próximo octubre. Todo esto en un acto esta semana que organizó la Plataforma de Nuevos Realizadores, cumpliendo 25 años, esta asociación que ha ido englobando sucesivamente a muchos directores y directoras que han, y hombres y mujeres de cine, que han hecho sus primeras armas a través de esta plataforma, de esta asociación. Y también empieza dentro de unas horas, este próximo lunes, Nocturna, el Festival Internacional de Fantástico de Madrid, un festival que apuesta por el género, con todas las secciones posibles del terror, del horror, de la fantasciencia, todas ellas, ¿no? Hay homenajes a Darío Argento y a Jaume Balagueró. Se va a ver el preestreno de El filo de mañana, la nueva película de ciencia ficción de Tom Cruise, y también se va a estrenar La mujer que hablaba con los muertos, película que yo voy a ver con muchísimo cariño, porque la dirige César del Álamo, la interpreta Alba Mesa, y también nuestro amigo y colega y querido personaje grandísimo actor Rafa Casete, al que yo creo que todos nuestros amigos conocen. Uno de los grandes seguidores del programa. Y la película que tuvo mayor impacto mediático en el Festival de Cannes es, sin lugar a dudas, la siguiente, que es la que va a protagonizar la crítica de José Manuel Escribano, Grace de Mónaco. Todo lo que hago o digo está mal. Todo. ¿Por qué estás aquí aún, Grace? Porque aún te quiero. Va a reunirse con un detective privado francés. La familia es lo único que importa. Te he prometido de golpe para que vendas la tuya. Mami, ¿por qué lloras? Si quieres que tu familia... Grace Kelly, una vez más en el cine, y ahora en una de las películas que más está dando que hablar. Pero ¿qué tal es? Nos lo va a contar José Manuel. Pues vamos a tratar de analizar la Grace de Mónaco, dirigida por Olivier Dahan. La producción es de Arash Amel y de Pio Rangel Le Pogam, el guión del propio Arash Amel, y los protagonistas Nicole Kidman, Tim Roth, Fran Langella y Paz Vega, que hace María Callas, y la verdad es que lo hace estupendamente. Olivier Dahan tiene una carrera, yo creo que de cierta personalidad, pero también con altibajos, ¿no? Ha hecho publicidad, ha hecho videocreación y también 14 películas entre cine y televisión, algunas de cierta relevancia internacional, 5 de ellas se han estrenado en España, pero con una tuvo un enorme éxito, La Vie en Rose, La Vida en Rosa, la biografía de Edith Piaf, que le valió sendos Oscars a Marion Cotillard y a sus maquilladores, además del Globo de Oro, el César y un montón de premios más. Quizá esa renta es la que ha llevado a los productores a encargarle un nuevo retrato personal de otra celebridad, en este caso el de la carismática Grace Kelly, actriz y princesa. Es un reto, en principio, apasionante y además nada fácil. La figura de Grace de Mónaco está para siempre ya demasiado cerca del papel cuché y cualquier intento de llevarla al extremo de la desmitificación correría el peligro de dejarlo desprovisto de identidad. Por no hablar, en cuanto a dificultades, de la oposición de la familia Grimaldi, que ha estado a punto de echar a pique el proyecto. De inicio, el guión intenta sortear esa primera disyuntiva, desplegando la historia en torno a dos hechos de muy distinta importancia, pero que convergen en la figura de la protagonista, la persona más admirada y recordada del pequeño estado monegasco, tan pequeño que al comienzo de la película el coche que lleva a Alfred Hitchcock se detiene en una colina y el chofer le dice: «Señor Hitchcock, desde aquí puede usted ver todo Mónaco», como el Toronto entero ese del chiste, pues efectivamente todo Mónaco porque es muy pequeño. Y la verdad es que del primero de los dos acontecimientos que podrán cambiar la historia de la princesa y del país tiene la culpa el maestro del suspense. Llega a Mónaco para ofrecer a Grace el papel protagonista en su nueva película, Marnie. Marnie la ladrona, se estrenó en España. Una propuesta tan tentadora que no será fácilmente rechazada. Estamos en 1961, hace 6 años que Grace Kelly se casó con Rainiero III y dejó de ser actriz para ser princesa. Pero este es un papel lleno de obstáculos, con un guión no escrito, en un país y en un continente extraño, con un idioma desconocido, permanentemente en el centro de todas las miradas y de todas las intrigas. Y en estos momentos, esta es la segunda circunstancia, en medio de una crisis brutal. Mónaco está arruinado y la Francia de De Gaulle amenaza con terminar de ahogarlo, engullirlo y hacerlo desaparecer. El presidente francés, yo creo que el último sátrapa de las democracias occidentales, quiere acabar con el paraíso fiscal monegasco, su principal fuente de ingresos, y exige su término, clausura la frontera y hasta pone fecha a la invasión. El papel de Grace será determinante en la resolución del conflicto. Según la película, mediante su emotivo discurso en la gala de la Cruz Roja celebrada en octubre de 1962. En cualquier caso, ahí se acaba el relato. Demasiado corto, seguramente. De no tratarse de una figura como la de la princesa de Mónaco, saldríamos del cine sin saber apenas nada de su vida, ni antes ni después de esos meses cruciales. Nada de su carrera en el cine, nada de su existencia posterior, ni de su trágica desaparición. Además, el guión, como decía al principio, trata de mantener cierta equidistancia dramática entre el romanticismo rosa y la comedia humana, y lo que consigue es caer sucesivamente en ambos extremos sin conseguir ahondar en ninguno de los dos. Olivier Dahan intenta compensar esa falta de brío haciendo evolucionar su heroína en todos los instantes de la película. La sigue en cada uno de sus movimientos, cada escena gira en torno a ella y hasta trata de penetrar en sus pensamientos en radicales primeros planos, aunque no todas las veces lo consigue. Y no es por culpa de Nicole Kidman, ella y Tim Roth y la mayoría de los intérpretes están perfectos en sus personajes y también es correcta la ambientación, faltaría más, y la puesta en escena a través de un estupenda fotografía de Henri Gautier, el colaborador habitual del director. El problema mayor de la obra, yo creo, es que no llega a emocionar, a lo mejor ni siquiera lo pretende, pero tampoco a interesar lo suficiente, por falta de profundidad y también de extensión. Al final de la película yo querría saber más de la vida de Su Alteza Serenísima, la princesa Grace de Mónaco. La protagonista absoluta de esta película, con la interpretación de Nicole Kidman, la crítica de José Manuel Escribano. Vamos con el Super 10. Esta semana en el puesto número 10, José Manuel. Pues al 10 se ha caído Violeta. Espero que no se haya mucho daño porque ya se marcha del Super 10 en su segunda semana. 9. Malditos Vecinos. También baja un puestecito la película de Nicholas Stoller con Seth Rogen y Zac Efron de protagonistas. 8. La imagen perdida desciende también esta estupenda película de animación. Naturalmente es que no es muy comercial, ha aguantado ya 5 semanas. ¿7? Carmina y Amén repite posición la película de Paco León con su señora madre Carmina Barrios de protagonista, 3 semanas en la lista. 6. 8 Apellidos Vascos, también empieza ya a caer un poquito, ya no es la primera de la taquilla, yo creo que la ha visto ya casi todo el mundo, pero esta semana es super 10, 10 semanas en la lista. 5. Godzilla, película de la semana, yo ni tengo la culpa ni lo he podido evitar, a mí me parece muy flojita, pero es la que más ha subido en esta ocasión. 4. El pasado, de Asghar Farhadi, esto ya son palabras mayores, 5 semanas en la lista, repite la posición. 3. Lo mismo que Her, la película de Spike Jonze con Joaquin Phoenix, de protagonista, 13 semanas en la lista. 2. El viento se levanta, esta es otra película de animación y es otra obra maestra de Hayao Miyazaki, puede que sea la última. Y en lo más alto, pues por 9ª semana consecutiva, El gran hotel Budapest, la película de Wes Anderson con Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, un extenso reparto y un argumento realmente delicioso. ¿Alguna otra recomendación, José Manuel? Una película israelí, además de género, de horror, de terror, de policíaca, Big Bad Wolves, algo así, como Grandes Lobos Feroces. Una película absolutamente recomendable, pero cuidado, que es dura. José Manuel, hasta la semana que viene. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Esta semana, en la cadena de televisión en BBC, el mejor escritor vivo que existe en el mundo, Philip Roth, autor de 6 de los considerados 25 mejores libros de los últimos 100 años, ha anunciado a los 81 años de edad su retirada de la escena pública y también que deja de escribir. Le espera, sin lugar a dudas, el premio Nobel, porque estamos hablando de uno de los más grandes autores de todos los tiempos y, sin lugar a dudas, una vez fallecido Gabriel García Márquez, el mejor novelista que existe en la Tierra. Philip Roth escribió hace 3 años su última novela y va a quedar para la posteridad como su último trabajo. Se titulaba Némesis. Es un libro verdaderamente sobrecogedor, extraordinario, en donde demuestra su valía y sobre todo demuestra que tiene una capacidad para contar las cosas verdaderamente sobrecogedora. Y Némesis era el nombre que se le daba en el año 1984 a una hipótesis que dio a conocer la revista Nature, la revista científica por excelencia, en la que se decía que en los confines del sistema solar podría existir una hermana del Sol, que se llamaría así, que se llamaría Némesis. Y sobre las hermanas del Sol hablamos esta noche en Eureka con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Qué hay de cierto en la existencia de Némesis, en la teoría que propugnaba en el año 1984 la revista Nature? Bien, la hipótesis de Némesis la propusieron 3 astrónomos, Mark Davis, Pete Hutt y Richard Miller, que propusieron la posibilidad de que existiera una estrella compañera al Sol, una pequeña enana marrón, una estrella pequeña, oscura, que cada 26 millones de años más o menos atravesaba la nube de Oort y provocaba una intensa lluvia de cometas sobre la Tierra que provocaba las extinciones masivas, ¿no? Sin embargo, el telescopio espacial infrarrojo WISE de la NASA, que fue lanzado en el año 2009 y que ha seguido todas las estrellas cercanas en la galaxia al Sol, ha buscado la estrella Némesis y no la ha encontrado. Este año, en marzo, en 2014, se publicaron sus últimos resultados que indicaban que no existía ningún planeta más grande que Saturno más allá de Plutón en la órbita de lo que llamamos el sistema solar. Ello no quita que los astrónomos estén buscando otras estrellas hermanas al Sol, pero que se encuentran a cientos de años luz de distancia, mucho más allá del sistema solar. Sobre este asunto también hablaba Carl Sagan en la mítica serie Cosmos. Sí, dedicó un capítulo que tituló Las hermanas del Sol. Las hermanas del Sol son estrellas que llaman así los astrónomos porque han nacido en la misma nebulosa de gas y polvo en la que nació el Sol. Por tanto, tienen una composición química en su superficie casi idéntica al Sol. De hecho, las estrellas no nacen solas. Las nebulosas que se colapsan y dan lugar a las estrellas a veces se fragmentan y dan lugar a muchas estrellas. El Sol nació hace unos 4.500 millones de años, se cree que acompañado de cientos de estrellas y que se formó un cúmulo abierto de estrellas, como el que vemos actualmente en el cielo, las Pléyades, Pléyades, que son las siete hermanas, que es visible a simple vista en el cielo de en el cielo nocturno de ahora mismo, muy cerca de la constelación de Tauro, cerca también de la constelación de Orión. Las Pléyades se formaron hace unos 100 millones de años y están a unos 450 años luz de la Tierra. ¿Y se ha encontrado algo parecido a una hermana del Sol? Porque los astrónomos las llevan buscando desde hace mucho tiempo. Sí, se publicará el 1 de junio en la prestigiosa revista de astronomía de Astrophysical Journal el hallazgo de la primera estrella hermana del Sol. Esta estrella se encuentra a unos 110 años luz de distancia de la Tierra y ha sido descubierta por un equipo liderado por un astrónomo peruano, Iván Ramírez, que está afiliado a la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos. La estrella se llama HR 6669, también HD 162.826. Es una estrella que tiene una composición química muy parecida a la del Sol. Es la primera hermana del Sol que se descubre. Se encuentra en el cielo en la constelación de Hércules. A vista es fácil de localizar si tenemos unos prismáticos o un telescopio pequeño, pues está muy cerca de la estrella Vega, que es una de las estrellas más brillantes del hemisferio norte. Esta estrella es un 15% mayor que el Sol y su magnitud aparente es 6,5, con lo que a vista, a simple vista, no se puede ver. ¿Y cómo se ha podido averiguar datos tan precisos sobre esa estrella? ¿Hay fórmulas para conocer la composición química de otras estrellas? Bien, como los oyentes ya sabrán, cuando se pasa la luz blanca del Sol por un prisma, se descompone en los colores que la componen y se forma un arco iris. En el siglo XIX, el astrónomo von Fraunhofer descubrió que en este arco iris hay como pequeñas, delgaditas rayas oscuras. Estas rayas oscuras, llamadas líneas de absorción, determinan, están relacionadas con los elementos químicos que se encuentran en la superficie de la estrella y determinan su composición. Para identificar hermanas del Sol hay que utilizar este tipo de técnica, pero de muy alta precisión, la espectroscopia. Y el peruano Iván Ramírez y sus colegas han descubierto que en esta estrella la abundancia de 15 elementos químicos es prácticamente idéntica a la del Sol. En concreto, hierro, oxígeno, silicio, calcio, estroncio, titanio, cromo, manganeso, cobalto, níquel, sodio, aluminio, vanadio, itrio y bario. Además, resulta que se han hecho simulaciones por ordenador del movimiento reciente de esta estrella a lo largo de la galaxia y se ha descubierto que hace unos 4.500 millones de años se encontraba muy cerca de donde también se debía encontrar el Sol. Por lo tanto, hay pocas dudas de que se trate de la primera estrella hermana del Sol que se descubre. Todos los días se descubre algo nuevo. Por ejemplo, hoy estamos descubriendo, que nos está escuchando también, que posiblemente en Málaga, desde donde nos hablas, hay también madrilistas. ¿Los astrónomos han descubierto si esta estrella puede tener a su alrededor un sistema planetario? Bien, esa estrella es muy parecida al Sol y ha sido una de las candidatas para buscar planetas desde hace bastante tiempo. Se llevan unos 15 años tratando de encontrar planetas en este tipo de estrellas cercanas al Sol y parecidas al Sol. Sin embargo, todavía no se ha encontrado ninguno. Podemos descartar que no tiene ningún planeta de tamaño Júpiter o mayor, pero podría tener planetas de tamaño Saturno o Neptuno. Eso habrá que intensificar las búsquedas de planetas para ver si tiene o no tiene planetas. ¿Y se sabe si hay más de estas características, más estrellas de estas características? En las nebulosas que dan lugar a la formación de las estrellas se suelen formar cientos, incluso miles de estrellas, ¿no? Se cree, por tanto, que debe de haber cientos de hermanas del Sol, estrellas de tamaño similar al Sol y posiblemente muchas más, mucho más pequeñas, enanas. El telescopio espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea, la ESA, que fue lanzado en diciembre de 2013, encontrará con toda seguridad muchas de estas hermanas del Sol porque va a hacer un mapa muy preciso de todas las estrellas cercanas que tenemos. Los próximos años van a ser realmente apasionantes en lo que es la astronomía, en la búsqueda de estrellas hermanas del Sol. Francis Román Villatoro, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Venga, un abrazo, Bruno. Bueno, y llegamos al final del programa de esta noche. La Rosa de los Vientos estará de nuevo con todos vosotros mañana con la tertulia Zona Cero, con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carballal y con Lorenzo Fernández, a partir de las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad de Canarias. Os quedáis en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después el doctor Beltrán os deja en buenas manos. Que pasamos lista, os esperamos a todos.